Bienvenida a esa banda sonora que nos acompaña en este jueves, jueves 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Y bueno, pues estamos de manteles largos. Una vez más, agradecemos a los anfitriones y anfitrionas las facilidades que nos dan para transmitir esta sonoreada ya número 67. Y bueno, pues también tenemos invitados. Esta es la segunda entrega de la serie de programas El Fraude que se viene. Agradecemos al buen David, al buen Pepe y sobre todo a la chula comadre que, bueno, pues van a estar aquí con nosotros. Pero bueno, como siempre es... salen cosas, sorpresas esta noche. Tenemos también un público con mucho futuro. Con mucho futuro y van a estar aquí también participando. Y les adelantamos rapidísimo de qué se trata esta onda del fraude que se viene. Vamos a platicar con nuestros invitados sobre cuatro aspectos. Rápidamente se los platico. El primero es la presentación, quiénes son, en qué chambean y no en... ¿Qué hacen para recaudar pesos? Sino el trabajo que hacen para beneficio de su comunidad. Y bueno, el ambiente, un poquito el ambiente electoral. Después del debate, bueno, pues se ha estado mucho más en boga esto de las elecciones, más que el mundial todavía. Bueno, ese es el primero. El segundo apartado, bueno, pues es el papel de Estados Unidos en las elecciones que se vienen. Vamos a estar platicando de eso. El tercero es ya el fraude que se viene. Vamos a revisar rápidamente la historia fraudulenta democrática de nuestro país. Y en el último bloque, bueno, pues ¿qué proponen nuestros invitados para que no se haga el fraude? O cuando se haga, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí vamos a estar. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Es un placer hacer radio. Y bueno, pues más placer saber que, bueno, detrás de la compu, del dispositivo, del celular, de la bocina, pues hay alguien que nos está escuchando. Y bueno, pues no nada más compartimos la transmisión, sino también la palabra. Nos pueden escribir ahí a la página de la banda sonora en Facebook y bueno, pues aquí estaremos comentando pues lo que nos hagan el favor de escribir. Y bueno, pues así arrancamos esta sonoreada 67 con el fraude que se viene. No le cambien, que se pone bastante bueno. En alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno, el mal gobierno, el mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Eduardo Galeano. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, Las Venas Abiertas no fue escrita hace 40 años, sino 30 y un poquito. En segundo lugar, eso de que yo soy irónico y sarcástico no corresponde a la realidad. Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos, y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Pues ahí está el gran Eduardo Galeano con esta historia de los pollos, que bueno, pues el cocinero les dice que con qué salsa quieren ser cocinados, y bueno, pues la humilde gallina dice: oye, yo no quiero ser cocinada, pero eso no está en cuestión. Así estamos nosotros. ¿Quién nos va a gobernar? El rojo, el verde, el amarillo, el anaranjado. Y bueno, pues vamos a estar hablando un poquito de eso. Pues vamos a rolar el micrófono aquí con los compas, bueno, para que rápidamente ellos se presenten. Y bueno, pues que nos digan ellos cómo ven el actual panorama electoral. Después del debate comentábamos, pues se ha encarnizado aún más este golpeteo constante contra la figura de Andrés Manuel López Obrador y Morena. Y bueno, se da tanto, o sea, es tan fuerte la manipulación por medio de la televisión, la prensa, el internet, el radio, que bueno, pues ahora uno sale a la calle y bueno, pues gente que normalmente no está enterada, pues tiene una opinión generalmente desfavorable contra Andrés Manuel. Y sin ponernos a proteger a nadie, porque bueno, también Andrés Manuel tiene sus claros oscuros, pues le aceptamos la crítica y preguntamos: bueno, pues esa óptica crítica que estás aplicando a Andrés Manuel, ¿por qué no la aplicas a los demás candidatos? O es más, hasta el mismo gobierno, ¿no? Entonces tenemos ahorita una temporada electoral donde, bueno, pues hace rato escuchábamos a Villamil que pues Mid no levanta. Y que bueno, pues están pensando en, y así de descabellado está, en o unirse con Anaya o meter a otro. O cambiarlo a la mitad del viaje ya, pues eso no se puede, el registro electoral, pero bueno, ya vieron que por firmas no paramos y bueno, nos saltamos las leyes que ellos mismos hacen y pueden poner al que sea. Así está más o menos la onda. Pero bueno, vamos a recibir y agradecer aquí a los invitados. Pues no sé, ¿quién dijo yo? ¿Qué hay, banda? Buenas noches. Pues ya estamos aquí en esta noche casi lluviosa, no sé dónde estén, si ya está lloviendo, igual ahí lo pueden comentar en la paginita, acá por donde andamos. Todavía no empieza la lluvia, pero ya no tarda, ya se escuchó por ahí un trueno, el rayo se vio muy chido. Y bueno, pues ahí, si andan en la calle escuchando, pues córranle porque va a llover chido. Y bueno, pues la época electoral, esa parte divertida en la cual pues todo el mundo pierde amistades, ¿no? En el Face pues, te eliminan, los eliminas, y se pone muy divertido todo este asunto, ¿no? Está medio pinche porque luego... No, espérate, está medio feo, todavía es hora familiar. Está medio feo porque... Pues igual, ¿no? Luego hay quien sí se la agarra como muy personal y hasta se pelea con su familia y pues no está chido, ¿no? Igual con el güey del Face que no conoces, pues bueno, igual, ¿no? Te lamentas y se apasionan y pues es el Face, ¿no? Pero sí está feo que luego pasa hasta que entre familias se pelean. Digo, me lo han comentado algunas personas que sí, se han peleado entre familia y dices, chale, ¿no? O sea, es un ratito, ¿no? Las elecciones, todo el mundo habla de política y después ya nos vale un pepino, ¿no? Y eso es lo que también está medio feo. En la televisión ahorita es el estar escuchando sobre las elecciones, en el radio, en la calle, donde quiera, y pues se habla de las elecciones, ¿no? Pero después nos olvidamos de que ahí los pusimos, de que habría que exigirles, sea quien sea el güey que quede, habría que exigirles. Y pues ya, no hablamos de política, nos vuelve a ser un tema indiferente. y es lo que a mí me parece muy, muy lamentable, ¿no? Ya el tema de las encuestas, el golpeteo típico entre candidatos, pues bueno, ahorita lo abordaré un poco más en lo personal, pero bueno, no quería dejar pasar esa parte, ¿no? De las peleas que se suscitan entre personas comunes y corrientes, si lo podemos ver así, que al final los políticos son personas comunes y corrientes, no son de otra especie, ¿no? O sea, ajá, más corrientes que comunes, un chorro de sabana, ¿no? Entonces, pues no quería dejar pasar eso y bueno, le dejo el micrófono a... ¿quién quiere? A Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando por aquí por la banda sonora. Bueno, pues aquí, como ya lo comentaba el buen David, venimos a platicar nosotros como ciudadanos, como habitantes de este país y como personas que trabajamos todos los días, bueno, los que tienen la dicha y placer de tener trabajo o de desempeñarse por su propia cuenta, pues tratando de llevar el sostén cada día a nuestras casas y que de repente estos temas políticos, como lo comentaba David, pueden generar mucha crispación de ánimos entre las familias, entre los amigos, entre los vecinos. Pero desafortunadamente esto, como bien lo comentaba él, es un tema temporal y es triste, es muy triste que al final todo esto puede derivar en grandes fracturas de buenas amistades, de personas de la familia. Pero que después de la elección, una vez que se dicte o se dictamine al vencedor en cada una de todos los procesos que vamos a manejar, porque recordemos que no nada más vamos por el presidente, traemos muchas otras 500 diputados, 120 y tantos senadores, más aparte todo lo que vamos a elegir aquí a nivel local. Y desafortunadamente... pues el ánimo actual después del debate, todos hablan exactamente del tema del golpeteo, que todos le quieren tirar a López Obrador, pero yo me voy a ir a rascarle un poco más a fondo. A mí me da mucha tristeza el ánimo que me quedó después del debate, porque yo no veo propuestas, claras, yo no veo ideas sueltas, veo ideas por ahí, que digo, a cualquiera si le dicen, oye, vas a ganar más, o voy a eliminar la corrupción, o voy a mejorar la seguridad, pues claro, todos queremos eso, es exactamente lo que todos pedimos. El tema es que nadie te dice cómo, y sobre todo en las letras chiquitas está el plan. El cómo es en donde normalmente se da la corrupción. ¿Por qué? Porque ustedes no lo saben, pero cada presidente tiene que someter en sus primeros días de mandato, los primeros 100 días, su Plan Nacional de Desarrollo. Y quisiera yo conocer a algún ciudadano, algún compañero que conozca cuál fue el Plan Nacional de Desarrollo de este baboso que tenemos ahorita, de Peña Nieto, o de los anteriores, porque estoy seguro que muy pocos hemos tenido. Por mi parte, tuve la necesidad, por motivos de trabajo, de conocerlo, para empezar a dar seguimiento a algunos de los indicadores, y es muy triste ver cómo en los primeros 100 días realizan este planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo, y después, al final de sexenio, que es donde deberíamos nosotros de pedir cuentas en función de los indicadores que él mismo prometió, ya nadie se acuerda, y normalmente los indicadores no llegan ni a unidades porcentuales de cumplimiento. Pero ¿qué tal el gasto público, la deuda pública? Ese sí aumenta en decenas o centenas, ¿sí? Entonces, bueno, pues por ahí vamos a estar rascándole sobre de esos temas. Voy a pasarle el micrófono a la comadrita. Muchas gracias, Pepe. Un gusto, muchas gracias a todos los que andan por acá. Gracias por alojarnos, por dejarnos entrar a compartir con ustedes acá esta nochecita de jueves. Y pues sí, como bien comentaba el Tlacuilo, esta serie de debates, pues al final sin duda es importante charlar sobre... y erizo. Se rompió la bici por acá. Charlar acerca de... pues de este contexto en el que estamos viviendo, un proceso que pese a todo, pese a lo hartante que es escuchar los spots a cada rato, ¿no? Escuchar estas mentiras, escuchar estos ataques, esta guerra sucia que está bien recia, la verdad creo que ha empezado hacerse más compleja conforme se va acercando la fecha. Pese a lo hartante que pueda ser, insisto, pues es necesario debatir, cuestionarnos acerca de este momento que, como bien decía Pepe, pues es histórico y es bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, pues ¿cómo lo veo? Complejo. Sin duda, hay por ahí, vamos a publicar en la banda sonora, hay algunos aspectos que de pronto se van dejando de lado, como bien decía Pepe Adán, bueno, a ver cuál es el plan de desarrollo que tiene cada uno de ellos, y un video por ahí que dejamos de Rompeviento, un video de opinión, que pone sobre la mesa el, bueno, qué está pasando con la violencia, ¿no? En este contexto electorero. Pues la violencia no ha bajado, no ha desaparecido, al contrario, se ha incrementado. Y bueno, sería. Y bueno, él trae un poco a la mesa la cuestión del qué está pasando con esta ley de seguridad interior, qué está pasando que los candidatos prácticamente no hablan de eso, ¿no? Que es algo que se tendría que estar debatiendo porque estamos militarizando al país, ¿no? Y eso definirá mucho. No solo el proceso electoral, sino bueno, lo que va a seguir sucediendo, sobre todo con los movimientos sociales organizados, ¿no? Que para eso está hecha esa ley. No está hecha para los cárteles, no está hecha para el crimen organizado, más bien para la gente que se organiza para exigir pues sus derechos. Entonces, pues está interesante, está complejo y está sabrosón. Muchas gracias, comadrita. Y bueno, queremos compartir con el auditorio. Por ahí le faltó, ahí si quieren a completarle. El perfil de nuestros invitados. Tenemos a Pepe Adán. Me parece que su giro es las redes, la ingeniería en sistemas. Pero bueno, Pepe se da la tarea de administrar una página de vecinos donde, bueno, pues ya tiene bastante seguimiento y ahí publica pues los problemas que pues nos afectan a los vecinos de aquí de esta zona. Y no nada más lo publica porque mucha banda es activista del Face. Pepe le da seguimiento. Ahorita, por ejemplo, está viendo lo del agua, que aquí en la CTM el agua pues escasea, que no debería, pero llega puntual el recibo, ese sí, entonces hay que pagar, pero el suministro no llega. Ahorita Pepe anda en todo eso, entonces es uno de los rasgos de los invitados. La comadre Adelita, la saben también, bueno, ella es historiadora, pero bueno, pues su trabajo en comunidad con chicos también allá en Xochimilco con la banda afectada, entonces también hace un trabajo día a día por, bueno, pues ir mejorando nuestra realidad y del, bueno, de la banda que estamos cerca. Y bueno, pues el buen David, ¿no? El buen David, yo podría decir que es un experto, ¿sí? Trae porra, ¿no? En cuanto a manejo de fauna silvestre. Y bueno, pues también, pues yo me atrevería a decir que es, pues que lleva las riendas de Nenotoca Cofame, una asociación civil que creo. Me aventuro a decirlo que ya es reconocida pues a nivel internacional, por ahí hay gratas sorpresas, pero no solo eso, también David día a día pues se da muy activo también en cuanto a temas sociales, anda su cantón es como una gran oficina donde pues la banda viene, se organiza, trabaja con niños, o sea, nuestros invitados son banda que siempre está tratando de mejorar nuestra realidad. A lo mejor no encabezamos una revolución nacional, pero bueno, pues hacemos cada día la luchita por mejorar nuestro entorno. Entonces ese es el perfil, ya cada uno se presentó, ya dio más o menos el cómo ven ellos este panorama electoral, donde bueno, todavía se va a acrecentar más la guerra de dimes y diretes. Todo lo que dijo Anaya, bueno, no todo, la gran parte de lo que dijo Anaya, pues ya le cayeron, que era mentira. Mid, bueno, pues a él creo que ni lo escucharon, ¿no? Sigue bajando en las encuestas, el tipo no pega, es un tecnócrata de primer mundo, eso sí, pero se nota a leguas que no tiene ese contacto con la gente. Entonces, viene bajando. Y bueno, los otros dos, muy buenas noches. Los otros dos ni mencionarlos, ¿no? Están ahí por un delito electoral, pero bueno, pues están ahí también. Entonces, así ven nuestros invitados. Yo creo que la gran mayoría estamos hasta el copete de tanta publicidad que nos inundan. Entonces nos vamos a ir a una rolita y regresamos en el segundo bloque, el papel de Estados Unidos en las elecciones. Y aburridos mítines sin credibilidad. Tras esa cara evangelical se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado. Te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar. Hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con las gigantes te aplastan. Años te dan la oportunidad de votar a blanco o negro, no puedes optar a más. Sumiso como un pavo, esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. Capital va por todos. El capital no va a permitir lulas. Por mucho que si es reformista o lo que sea, no lo va a permitir ni Vilmas, ni Kirchner, ni Correas, ni Evos, ni López Obrador, ni lo como se llame cualquier cosa que ofrezca. Yo les ofrezco un respiro, apóyenme. No lo van a permitir. Y una cosa es prepararse para ese respiro, y otra cosa es prepararse para una persecución sanguinaria, sádica, voraz, con un apetito fuera de toda lógica que no habíamos visto. Nosotros decimos es que ahora la hidra está enloquecida. Por eso va contra Vilma, va contra Lula, va contra Correa, va contra Evo, va contra los Kirchner, en este caso. Mujica se les escapó antes, pero a ver si enderezan al otro. Y no solo no les son funcionales estos sistemas, alternativas políticas, sino que hay una saña sobre ellos. Se atacó a Vilma con saña. Lula está en la cárcel por una saña. La persecución que hay contra Cristina Kirchner también. Se trata de que no solo no los queremos, sino además vamos a hacer todo lo posible por destruirlos. En el caso de Venezuela, bueno, es descarado las intenciones norteamericanas de una intervención militar. O sea, no se esconden. Si uno revisa las posiciones de los gobiernos de Sudamérica, ahora no sabe si está leyendo 1970 o 2018. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, freedom! Pues ahí están las palabras del subcomandante. Está enloquecida esta hidra capitalista, va por todos, no solamente no te quiere, te va a aniquilar. Y bueno, pues este es el tema del segundo bloque, acá con los pequeños, este público infante que tiene mucho futuro y qué bueno que están acá con nosotros. El papel de Estados Unidos, bueno, pues desde 1776, cuando las 13 colonias de Estados Unidos adquirieron su independencia, chavos, pues se dedicaron a expandir su territorio, le compraron Luisiana a Francia, Alaska a Rusia. ¿Quién sabe por qué otros países tenían sus propiedades aquí? Pero empezaron. Y bueno, pues también después Hawái. Después, ¿cómo olvidar ese saqueo de la mitad de nuestro territorio? Nuevo México, California. Y no paró ahí. Toda América Latina, Asia, África, Australia, en todo el planeta hay bases militares de Estados Unidos y bueno, pues también Estados Unidos controla la OEA, la OTAN, la ONU, esos son como sus organizaciones militares. Pero si nos vamos a la onda económica, controla también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que es el que le presta dinero a todos los países. Claro, grandes intereses y bueno, pues que se amolden a las directrices que dice Estados Unidos. La OCDE también es una de las, pues, estos satélites del gabacho que tiene. Y bueno, pues no nada más eso, también controla los mercados con sus grandes empresas, el mercado de alimentos, textiles, el de energía, no sé qué sea lo único que no esté metido las manos de Estados Unidos. También en forma cultural, bueno, pues nos dominan gachamente. Todos tenemos una referencia cultural de Estados Unidos, ¿ok? ¿Todos de acuerdo? Sí, ok. Ok. Por cierto, terminando vamos a ver Infinity... ¿Cómo? Infinity Wars, terminando acá la sonoreada. Y bueno, en base a eso va la siguiente pregunta acá a los invitados también, todos podemos opinar. ¿Cuál creen que vaya a ser el papel de Estados Unidos en estas elecciones? Bueno, pues como bien lo comentas, Tlacuilo, Estados Unidos siempre ha tenido una política intervencionista a nivel global. Y pues nosotros, como bien lo decía, ahorita se me fue el nombre de la cita, pero tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Somos su basurero, pero más que su basurero, actualmente sí tenemos una importancia relevante y estratégica para ellos. ¿Por qué? Porque tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera con ellos. Y ante la nueva política, o bueno, más bien la nueva ola de terrorismo, que muchas veces sabemos que es controlado por ellos mismos. Ahí tenemos el ejemplo de el 19-11 con las Torres Gemelas. En esta semana que pasó, No sé si vieron por ahí ya que salió una nueva investigación en donde ya quedó evidencia de que el derrumbe de esas torres fue un derrumbe controlado, ¿sí? Que fue totalmente orquestado. Por lo tanto, no es cierto que haya sido un tema derivado del impacto de los aviones. Entonces, bueno, pues así se las gastan estos cuates. Y obviamente, al nosotros ser prácticamente, no lo podemos llamar políticamente un protectorado, pero sí somos, o ellos nos quieren tratar como una colonia. Entonces, obviamente, no nos van a permitir, en la medida de lo posible, en la medida de sus recursos tanto económicos como políticos, que podamos tener como tal la libertad de tener nuestra libre elección y libre albedrío. Y no lo van a hacer tal vez ellos orquestando tal cual el fraude, pero obviamente le van a meter dinero, le van a meter presiones de muchos tipos para que pues el electorado tenga una tendencia favorable a sus propios intereses. Ahora, como sabemos, muchas de las cuestiones que se están manejando actualmente en las propuestas de los candidatos, que tienen mucho que ver con contratos que ya están en ejecución, como el aeropuerto, como el tren a Toluca y muchos temas de la explotación de los hidrocarburos, actualmente este Andrés Manuel está prometiendo que va a terminar con ello, incluso vender un avión presidencial que pues no es del presidente, es de nosotros los mexicanos, o sea, no es de él. Todo eso ya tiene ciertas coberturas en el contrato original, que empezar a terminar con esos contratos podría ser más contraproducente al país que el verdadero beneficio que nos están vendiendo. Porque obviamente cuando ellos hicieron estas contrataciones con empresas transnacionales, se están ellas protegiendo en función de la inversión que están realizando. Entonces, no es tan sencillo que se pueda deshacer este tipo de contratos, ¿no? Tienen protecciones que van incluso a niveles de tratados internacionales, por lo cual el tratar de cumplir esa promesa yo lo veo realmente poco viable. Y obviamente la mayor parte de esos intereses económicos residen en Estados Unidos y todos el grupo de oligarcas que controlan tanto el capital que maneja a todos los países a nivel global como el capital que maneja al gobierno de Estados Unidos, porque también debemos de reconocer que el gobierno de Estados Unidos no es tan libre como aparenta. El gobierno de Estados Unidos también es un parapeto, igual que aquí en México, de los verdaderos intereses que están en ese grupo de grandes capitalistas que mueven las tendencias. Lo acabamos de ver con todo lo que sucedió en relación al tema de Facebook, en donde gracias a inversiones, a compra de información, ellos lograron mover la tendencia del electorado de Estados Unidos. Ahora imagínense qué no va a pasar con el electorado aquí en México, que desafortunadamente nos quedamos en la parte superficial de las propuestas y no vamos hacia lo profundo del cómo. Entonces, pues desde mi punto de vista, por ahí viene el tema de la intervención. Va a ser una intervención a billetazos y en función de las redes que todos nos movemos hoy. Nuestra atención y nuestra opinión va en función de esos algoritmos que tienen perfectamente afinados en las redes sociales, tanto Twitter, Facebook y YouTube. Ustedes métanse, empiecen, hagan un ejercicio básico. Busquen en YouTube o busquen en Twitter las tendencias, busquen en YouTube por cada uno de los nombres de los aspirantes y van a ver cómo el algoritmo está bien padre. De inmediato van a ver quién le está metiendo dinero, de inmediato van a ver quién no le está metiendo dinero, y hacia dónde están las tendencias en relación a las estadísticas de vistas y de videos más destacados que pueden ustedes encontrar. Y todo eso, créanme, que es en base a billetes que que pagan los algoritmos que nos van moviendo las tendencias de la opinión pública. Entonces, más intervención de Estados Unidos, yo no creo que podamos tener. No sé, yo ahí estoy como en... No sé qué tanto, o más bien cómo vaya a ser la intervención gringa en este momento. Porque la parte, por ejemplo, de Andrés Manuel, de querer cancelar varias cosas, está sumamente complicado. Se me olvida, todavía hora feliz. Todavía hora familiar. Hora feliz acá. Sí, hora feliz acá. Pero la parte de Andrés Manuel, de cancelar algunas cosas, el aeropuerto, parte de las reformas, está bien complicado porque, como decía Dan, están súper blindadas. Hace unos días las blindaron todavía más para que no lo pueda hacer, porque sería un costo muy, muy grande cancelar estas cosas, ¿no? La intervención pues ya está ahí. Y cómo intervienen, realmente creo que les viene importando de cierto modo un pepino si queda Andrés Manuel o los otros güeyes. Para ellos, pues mejor que quede alguno de los otros, ¿no? Pero por si queda Andrés Manuel, pues ya está la orden, ¿no? Protégeme a las compañías, que no vaya a llegar este pinche loco, perdón, a este loco, a querer cancelar estas reformas, a perjudicar a mis empresas, y pues mételes ahí unas cláusulas millonarias que, pues, si se atreve, es un golpe político más fuerte, es una pérdida económica mucho más fuerte. Entonces, pues es lo que yo creo. Ya está ahí la intervención y es la forma también del golpeteo, ¿no? Tírale a Andrés Manuel que está mal cancelar el aeropuerto porque los empleos, el medio ambiente, pues a quién carajos le importa, ¿no? ¿Eso qué? ¿Eso no vale? ¿Eso no sirve? ¿Eso, pues, no sé, como para qué está ahí, ¿no? Entonces, pues más bien tírales, véndeles la idea de que hay los empleos, los superempleos super pagados que va a haber ahí. Claro, habrá algunos bien pagados, pero otros no. Y también algunos serán temporales. Y pues también los empleos que a ellos les importan es los que se van a tener que estar generando constantemente para las empresas gringas o de otros países para darle mantenimiento a ese aeropuerto. Los contratos que van a continuar para poder seguir extrayendo recursos naturales de México, ¿no? Entonces, pues la intervención ya ahí está. Nada más es como, pues, poner ciertos candaditos por si a algún idiota se le ocurre que, pues, que está mal, ¿no? Que México quiera recuperar lo que es suyo. Perdón, me agarraron acá un poco ocupada. Muchas gracias. Pues sí, sin duda el gabacho es como el tema, ¿no? De pronto ya cuando uno se pone a pensar en... Y bueno... Uno lo vio, ¿no? Con la revolución, incluso más atrás, ¿no? De hecho, desde la misma independencia, ahí todavía no había tanta influencia del gabacho, se estaba, pues, empezando a consolidar ese gran imperio que es. Pero la revolución misma es el reflejo, ¿no? De esa intervención de Estados Unidos, en donde, pues, fue gracias a la intervención directa del gobierno gringo que Venustiano Carranza, por ejemplo, pudo consolidarse como el jefe máximo, como el primer presidente, ¿no? Postrevolucionario. Y de ahí, bueno, ya dependió que siguiera Álvaro Obregón, Calles, ¿no? Y demás. Incluso con Lázaro Cárdenas, pues, bueno, es como el único periodo, en verdad, que es... que muchos retoman, ¿no? López Obrador incluso mismo retoma como ese cardenismo. Humildemente pienso que le falta mucho, no solo al PG, sino como la clase política en general. Las circunstancias son muy distintas, pero sí, aún así dependió realmente el desarrollo de México en todos los sentidos, pues depende de Estados Unidos. Y pensar en hacer un cambio verdadero, un cambio real... implicaría no solamente conocer o quitar a la clase dominante mexicana del poder, sino hacer frente, pues, al gran imperio, ¿no? Y bueno, pues sí, tal vez echándole un ojo al pasado, sí me gustaría como justo retomar, ¿no? Estas intervenciones muy directas, por ejemplo, en el caso de... hubo un momento durante la revolución que Estados Unidos le vendió Bueno, Estados Unidos siempre vende armas, ha vendido armas, ese es su negocio. Lo podemos seguir viendo incluso un siglo después, ¿no? Con Siria, con Irak, ese es su gran business. Con nosotros mismos, claro, ¿no? Este Fast and Furious que fue... Sí, o sea, fue el boom y pese a todo seguimos teniendo una embajada gringa que cada vez se adueña más de todo el territorio mexicano. Por ahí en Contralínea, en este canal en YouTube de la revista Contralínea, hay un pequeño video que habla de... Muchos ya han dado alerta de que hay policías gringos, de estos rangers, ¿no? Que están patrullando el territorio mexicano. O sea, ¿en qué momento, si habláramos de realmente ser un país soberano, es imposible de pensarse? Pero como bien decía Pepe Adán, no lo somos. Somos parte de su patio trasero, siempre lo hemos sido. De hecho, la primera gran expansión que tienen los gringos es justo nosotros, ¿no? Texas, y después en 1848 la guerra que perdimos, obviamente íbamos a perder con ellos. Pero bueno, entonces cuando fue Pancho Villa le vendió armas, ¿no?, a Estados Unidos, llega el momento donde dicen, oye, no, Villa en verdad quiere hacer algo chido, yo no le voy a volver a vender nada, ¿no? Tan es así que, bueno, Villa declara la guerra y va e invade su territorio, la única invasión muy bien hecha por lo demás. Pinches gringos se fueron tristes, perdón por la palabra, se fueron tristes a llorar ahí, su álamo caído, porque no pudieron agarrar al general. Y bueno, el hecho de que Estados Unidos apoya a Carranza, insisto, pues le dio ese poder, ¿no? Que apoyara a Álvaro Obregón también se lo dio. Y en momentos complejos, por ejemplo, como la elección de Manuel Ávila Camacho, ¿no? O la de Miguel Alemán, la de Ruiz Cortines, que fueron sobre todo esas tres, ¿no? Después de Cárdenas, la de Ávila Camacho, la de Miguel Alemán y la de Ruiz Cortines, fueron problemáticas porque justo Miguel Alemán es el papá, es el abuelito del salinismo, ¿no? Es el don que vendió todo hasta... lo que no tenía, todo lo vendió, y lo que no acabó por vender, pues llegó Salinas a venderlo. Entonces, con esta deslegitimidad, pues Estados Unidos legitima, ¿no?, ese tipo de gobiernos. En nuestro caso, y bueno, pues si le echamos un ojo al Cono Sur, pues claro, ¿no?, todas las dictaduras son apoyadas por Estados Unidos, todos los gobiernos de derecha, todos los golpes de Estado, blandos y duros, blandos como el de Lula, ¿no?, ahorita, o como ese hostigamiento a Venezuela, en donde Venezuela es algo que da miedo, ¿no?, que se vincula, claro, con López Obrador desde 2006, ¿no? Se ha estado vinculando con él. Cuba, ni se diga, ¿no? Esa resistencia histórica a un bloqueo económico por demás exagerado y bestial, ¿no? Que ha mantenido a Cuba en un nivel bastante complicado, pero que aún así ha sabido dar la batalla y la ha librado bastante bien Cuba, a mi parecer. Pero entonces sí, o sea, al final Estados Unidos, claro que tiene una... la directriz, creo yo, de nuestro país, tristemente, de la gran parte de los países en América Latina. Nosotros geográficamente pues estamos jodidísimos, ¿no? Bien decía, estamos a su lado. No puede haber una revolución verdadera mientras no se plantee una relación distinta con Estados Unidos, una relación de verdadera independencia y soberanía, y mientras eso no se plantee, al final vamos a seguir siendo dependientes de lo que ellos designen para nosotros, y sí que designan, ¿no? Muchas gracias a los tres invitados. Pues nada más recordar que, bueno, Estados Unidos pone y quita presidentes a lo largo del planeta. Aquí no hubo como mucha necesidad de hacer mucha fiesta, aquí los chones se bajaron solos y bueno, pues se entrega todo bien padre. En donde hay bronca, bueno, pues va escalando la violencia. Ya el único problema de Venezuela es que tiene petróleo y que se lo quitó a los gringos. Ese es el problema, no es del abastecimiento, de una dictadura, este discurso gastadísimo que usaron en los tiempos de Fidel. Bueno, pues ese es el problema. Y si sube la escalada, pues ahí vemos lo que pasa en el Medio Oriente, ¿no? Misiles inteligentes, dice Trump. Y bueno, pues no, Estados Unidos está en un territorio donde no hay tantos recursos, no hay petróleo, no hay minerales. Entonces, pues Estados Unidos requiere, para ser la primer potencia mundial, pues, y no nada más la primer potencia mundial, sino la potencia más poderosa de la historia, pues requiere pues de recursos y de dónde los obtiene de los demás países. Y bueno, pues pobre de aquel que diga que no porque se le deja ir la bota del tío Sam con todo. Recordemos nada más rápidamente que bueno, Galeano nos dice en su libro Las Venas Abiertas de América Latina, allá en 1967, que los dueños de México eran dos empresas petroleras, la Oil Standard y bueno, la Exxon, que ahorita también está, ¿no? Y bueno, pues la Oil Standard, ¿quién es? Bueno, pues los Rothschild. ¿Y quién es Rothschild? Bueno, pues la familia dueña del Banco Mundial Internacional, del Fondo Monetario, perdón, Internacional y del Banco Mundial. Entonces, bien lo decía Fidel y también el Che, ¿no? Hay que ubicar muy bien a nuestro primer enemigo, que es el gabacho, y bueno, pues sus empleados genuflexos, que son estos gobernantes de estos países. Pues nos vamos con una rolita para cerrar este tema de Estados Unidos y ahora sí regresamos con el fraude que se viene. Infinita tristeza late en mi corazón, infinita pobreza, escalada presión, infinita maleza, tú sobra la pared, infinita maleza, viento de Washington, y lloré, lloré, lloré. Late mi corazón, infinita pobreza, culpa del bye bye boy, infinita maleza, tu sangre la pared, infinita tristeza, late mi corazón, y lloré, lloré, lloré, lloré, lloré, y lloré, lloré, lloré. Show me. quién ve ganador de la elección presidencial del 2018. Muy fácil, va a ganar Andrés electoralmente. Andrés Manuel. Pero el algoritmo se la va a dar a Amit. Y Amit si no, o se Anaya. La da a Anaya. Lo va a sostener Estados Unidos, con todo. Lo van a ayudar. Lo van a ayudar hasta... ¿cuándo es la elección? ¿Quién ve ganador de la elección presidencial del 2018? Muy fácil, va a ganar Andrés electoralmente. Andrés Manuel. Pero el algoritmo se la va a dar a Amit. Y Amit si no, o se Anaya. La da a Anaya. Lo va a sostener Estados Unidos, con todo. Lo van a ayudar. Lo van a ayudar hasta... ¿cuándo es la elección? Es en julio, el 2 de julio, ¿no? El 3 de julio es cuando le... días después le echan la culpa a Peña. En México están tomando la elección como si fuera un partido Guadalajara-América. Y no va así. Entender que esto va más allá de un partido. Los partidos están muertos en México. No tienen ninguna gracia. Mira, la elección está muy fácil para a entenderla. Ver, entendamos. Toda va con todos contra Andrés Manuel López Obrador. Y tiene la bendición de Estados Unidos. Mira, si Andrés Manuel, si Estados Unidos en la primera elección de Andrés hubiera protestado, sería el presidente. ¿Por qué no protestó a Estados Unidos la elección? Porque no le convenía. Querían el petróleo de México, ya lo tienen. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Tú crees que van a aceptar que llegue alguien a que devuelva el petróleo? Ya regresamos a este nuevo bloque, el fraude que se viene. Estábamos escuchando a Alfredo Jalife. Bueno, pues él, entre otras muchas cosas, bueno, pues es un geopolítico de reconocimiento internacional. Y bueno, creo que su mejor carta es que está vetado de los medios oficiales aquí en México. El buen Jalife no puede hablar, está vetadísimo. Si no lo conocen, ahí pónganle, hay mucho material de este geopolítico que nos dice que, bueno, pues es fácil, Andrés Manuel va a ganar. Pero el algoritmo se la va a dar ya sea a Mid o a Anaya, según el análisis de Jalife, y que, bueno, pues Estados Unidos lo va a sostener sobre todo. Entonces, de eso vamos a hablar rápidamente, del fraude que se viene. Vamos a hacer un recuento súper rapidísimo, casi de 100 años de nuestra historia de México, pero súper rápido. Nos vamos con Porfirio Díaz, todos lo conocen acá. ¿Ustedes lo conocen, chicas, a Porfirio Díaz? ¿Cuántos años estuvo en el poder, se acuerdan? 30 años estuvo en el poder haciendo fraudes. Y bueno, pues ¿cómo lo quitaron? Pues con la revolución. Llega Madero y bueno, esta época de la revolución, la forma de cambiar el presidente era matándolos, ¿no? Se muere, no se muere, lo matan a Madero, por ahí a Pino Suárez y a Venustiano Carranza, al este político que roba poco porque solo tenía una mano, Álvaro Obregón. Entonces, bueno, pues del fraude de Porfirio nos pasamos al asesinato como cambio de presidente. Y bueno, después llega este señor Plutarco Elías Calles. Y bueno, pues ya institucionaliza la revolución y de ahí empieza otra historia de fraudes. Recordemos el Maximato, que él pone a tres presidentes y luego llega Tata Cárdenas, ¿no? Desde mi punto de vista, el único presidente que ha visto por su pueblo. Hubo, recordémoslo, este pasado 18 de marzo ya nadie se acordó de nada, ya no hay expropiación petrolera, lo poquito que nos quedaba ya el Copetes ya lo entregó con estas reformas estructurales. Y bueno, ¿no? Entonces el Tata Cárdenas estuvo bien, pero como dice bien la comadre, acabando el Tata Cárdenas, no queremos más presidentes de esa línea. Manuel Ávila Camacho, a pesar de que el PRI controlaba la mayoría de los aspectos de la vida de México, aún así tuvieron que hacer fraude. Y bueno, de ahí nos saltamos rápidamente. Dedazo, el secretario de Gobernación, era el que iba a ser presidente, ya lo sabían. Nos saltamos al 68. Esta cruel etapa de nuestro país, donde, bueno, pues el gobierno asesina descaradamente a un movimiento estudiantil que ponía en jaque la democracia de nuestro país. Y bueno, pues aún así se abrió un poquito más la participación de las personas, pero bueno, siguieron con este dedazo. Y ya en esta época actual, que bueno, para los pequeños a lo mejor no tanto, pues con Salinas, ¿no? Llega Salinas y en el 88 se cae el sistema, un fraude que hay varios, pero creo que es el que hasta ahorita pues se lleva el primer premio. Después llega en el 94 pues el magnicidio. En esta ocasión el candidato que no querían venía de las mismas filas del PRI, por ahí se avienta un discurso donde hace un distanciamiento del partido y de Salinas que le cuesta la muerte, le cuesta la vida, ¿no? Allá en Baja California se acercó un trabajador de 25 años de una textilera y lo mata, como si fuera tan fácil acercarse a un candidato y luego más al candidato del poder. Pero bueno, lo mataron y bueno, pues de ahí le saltó el Cedillo. Y bueno, empezamos este siglo con una entrecomillada alternancia. Debo de hacerme a culpa, yo voté por Fox en ese entonces. Sí, ahí pónganle, les do... ya me están sacando. Sí, en esta juventud inocente y que lo que contaba... sí, pellejo, ¿no? Era, la onda era sacar al PRI, entonces, bueno, pues... Sí, de nuevo, Willy, sí, sal de aquí. Pero bueno, se da la alternancia y que bueno, pues al principio algunos pensábamos que bueno, las cosas van a cambiar y pues no, nada cambió con este botudo, no sacó a los tepocatas, más bien les abrió la puerta para que entraran y luego viene el haiga sido. En el 2006 una diferencia de punto cero y algo le da la presidencia a Calderón, que bueno, pues lo menciona también Jalife, que bueno, pues también recordemos la vida fraudulenta de Felipe Calderón, que no lo aceptaron en la UNAM porque no alcanzó, quiso hacer un fraude y pues no lo dejaron y se tuvo que ir a estos institutos de educación del poder. Entonces, el haiga sido como haiga sido, bueno, pues ya después Erubiel Ávila, un gran delincuente del PRI, lo acepta, que hubo un... fraude tanto en el 2006 como el que llevó también a Peña Nieto a donde está. Y bueno, pues Peña Nieto compró 5 millones de votos, usó, recordemos, las tarjetas estas tan mencionadas Monex, y es así como México ha visto pasar un carrusel de presidentes fraudulentos. Y también, bueno, pues nos hemos hecho también a la idea que el fraude es buena parte de la democracia mexicana. Y en base a esto viene la siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo ven? Yo sostengo que va a haber otro fraude. Sin duda lo comentan, que o una de dos. O es una elección histórica porque de verdad gana el candidato de la izquierda, llámese como se llame, o va a ser la elección más fraudulenta de la historia. Y miren que tenemos de dónde escoger. Ya nada más por último a la acotación, antes de pasar los micrófonos, recordemos en la historia breve el fraude del Estado de México, que estuvo así súper puerco, y el que viene dicen que va a estar peor. El fraude que hubo en Coahuila también, que recordemos que aquí estaban los compañeros de Coahuila aquí en frente del IFE, pues ahí manifestándose contra esta elección también muy puerca. Y por último, pues al Bronco y a la Margarita, que no tenían por qué estar ahí. De hecho, el INE dice que el Bronco no juntó, que falsificó, y luego después de la fiesta de Salinas de Gortari viene el Trife y dice no, siempre sí, pásele por acá. Y bueno, pues así aceptan a dos candidatos independientes, Margarita y el Bronco, que les faltaron firmas, y por otro lado segregan a desde mi punto de vista, una candidata totalmente legítima, que fue Marichuy. A ella ni siquiera no la aceptaron. Entonces ahí están muestras de cómo va a ser, o cómo no, o nos podemos dar una idea de cómo va a ser estas elecciones, que es el fraude que se viene. Y en eso, bueno, pues les preguntamos aquí a nuestros queridos compas, ¿Ustedes qué creen? ¿Va a haber fraude? ¿No va a haber fraude? ¿Creen que sea posible? Sí, también, por favor. Queremos levantar el rating. Entonces, damos el micrófono aquí a la banda. Bueno, pues el fraude que se viene. No sé, es algo bien divertido porque el fraude que se viene, los propios morenos lo van a permitir, ¿no? Porque están en sus laureles de... No mames, vamos en primer lugar, güey. 18 puntos adelante. Nada nos va a tumbar. Y sí, tal vez nada de las pendejas... Todavía no son las 10, perdón. Nada de las tonterías de Anaya y de Mid con sus ataques patéticos que las encuestas dicen Anaya subió, no, ni madres. Anaya recuperó terreno de lo que tenía, porque él empezaba con 32%, baja 26 y ahorita retoma a 30, no sube como tal, recupera terreno perdido, pero por ejemplo Andrés Manuel se queda en sus 48 puntos, pero los morenos se quedan de si vamos bien adelante, carnal, ¿qué nos va a tumbar? Güey, aprende de lo vivido. 2006, un fraude asqueroso, muy bien documentado, y un chorro de personas salimos a marchar, y no, o sea, esa fue la verdadera marcha más grande de la historia de México. Éramos más de 1,000,000 de personas ahí, la de blanco, que fue, sí, de personas enojadas por la inseguridad, pero operada desde los empresarios y los medios para atacar políticamente a Andrés Manuel para que no llegara a la candidatura porque estaba bien posicionado. Sí, fue una marcha grande, pero la marcha por el fraude de 2006 fue estúpidamente enorme. A mí me sorprendía porque había ido a otras marchas en ese entonces, desde ese entonces, y de verdad eran mares y mares y mares de gente. Era impresionante ver a tanta gente manifestándose. Incluso llegué a hablar con personas que dijeron, no, wey, yo voté por el PAN, pero vi el fraude y no estoy de acuerdo. Y pues a la chingada, que a mí no me caiga bien el peje, pues estoy aquí porque no estoy de acuerdo con el fraude. Pero no aprenden Andrés Manuel y su equipo que el fraude lo pueden hacer de diversas formas. Y ellos lo van a permitir si no se ponen las pilas, ¿no? Una de las formas para poder evitar el fraude desde las urnas, pues cuidando el voto, capacitando bien a la gente. Pero los morenos no tienen una buena estructura de cuidado del voto y no tienen una buena capacitación electoral para que la gente aprenda a cuidar el voto, ¿no? Y luego eso le sumas a la apatía de las personas, sea de la simpatía que sean. Creen que solo con ir a tachar una boletita ya cumplieron su papel, entonces es madre. No, tampoco lo cumples nada más yendo a cuidar el voto, no, son muchas cosas. Pero, pues yo insisto, si se da el fraude, los propios morenos serán culpables de ese fraude por no cuidar de verdadera forma, por dormirse en sus laureles de pues ya ganamos, güey, vamos 18 puntos adelante. Nel, las cosas se pierden de un momento a otro. Vemos cómo van a ir creciendo poco a poco Anaya, aunque uno en la realidad en las calles veas que no, Anaya no va levantando. Y Mid, bueno, ese carnal Mid, no, o sea, ese tipo no la arma. Todavía tendrían chances, si no tengo mal el dato, de poder cambiar todavía el candidato. Si no me recuerdo, les quedan algunos días para poder cambiar a ese tipo. Pero aunque lo cambien, no va a subir el PRI. No va a subir. Pero igual están las alianzas, ¿no? Que Anaya, ¿no? Pues primero vamos a meter a la cárcel a Peña Nieto. Unos tres doritos después, dice el meme. Pues vamos a negociar, ¿no? Para que no llegue Andrés Manuel. Y luego los empresarios que no quieren a Andrés Manuel, porque, bueno, igual y pierden esa lanita por ahí, pues hay que aliarse, ¿no? Entonces, pues el fraude va a estar divertido. Si se da, yo insisto, va a estar muy divertido en las casillas, en todos lados. No sé, yo insisto, a mí me divierte mucho. Sí, me indigna y la chingada, pero es muy divertido. Cuando lo vives ahí en las casillas, es bien divertido ver cómo la gente luego se la hace en mensa, cómo los otros tienen un montón de porquerías por hacer. Está tan bien organizado que es divertido, ¿no? O sea, ya, ¿para qué me enojo? ¿No? Me divierte. Bueno, pues efectivamente coincido mucho con el amigo David en relación a la posibilidad de que haya un fraude. Ahora, dentro de todo lo que hemos comentado, creo que se nos está olvidando el peor ejemplo de cómo va a suceder el siguiente fraude. O tal vez yo no lo escuché, pero no escuché el fraude maestro y el que nos tiene en esta situación actual, que fue el del 88. en donde Cárdenas le gana a Salinas de Gortari y después de la elección pues hacen el fraude, del cual después el jefe Diego viene y quema o valida que se quemen todas las evidencias de las boletas de aquella elección. Y en una reunión que se sostuvo, acordaron con Cárdenas que, bueno, pues sabes qué, vamos a tomar nosotros la presidencia, tú estate tranquilo. Y pues creo que ahí es el nacimiento de esta izquierda tan timorata y manipulable que hemos padecido, porque en realidad en México yo no reconozco ninguna izquierda, conozco únicamente gente que manipula masas para seguirse sirviendo en su propio beneficio, y los he visto sobre todo en esos colores amarillos que tanto detesto y que, por ejemplo, aquí en nuestra unidad tanto daño nos han hecho. Pero estos son otros amarillos. En esta unidad nos han hecho mucho daño estos colores amarillos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos obligan al clientelismo, a la dádiva, para mantener a la gente maiceada, y no nos dejan luchar, no nos dejan luchar por nuestros derechos, no nos dejan luchar por lo que realmente necesitamos para poder progresar, ¿no? Sí, efectivamente viene un fraude, y viene un fraude, ya lo comentábamos la semana pasada, la culpa no es del PRI, ¿eh? La culpa tampoco es del aparato político, la culpa es de nosotros los que pensamos que compartiendo 100,000 memes al día en las redes sociales en relación a Mid o a Anaya o a Margarita, que con eso ya nosotros emitimos nuestro voto. Nosotros que preferimos denostar, criticar a cualquier candidato de la clase política en lugar de pararnos ese día, el primero de julio en la mañana, e ir a emitir nuestro voto, nuestro sufragio, ¿sí? Ya lo platicamos en el primer debate, la mayor participación que se ha logrado en la última elección fue de alrededor del 52-53% de electores. Ahorita tenemos 88 millones de personas que estamos registrados en la lista nominal para votar. ¿Cómo podemos evitar el fraude? Precisamente volcándonos todos a emitir nuestro voto, porque ellos pueden controlar lo que decía en el audio que escuchamos hace rato. ¿Por qué ese algoritmo funciona? Pues porque ya tienen perfectamente calculada cuál es el índice normal de la votación que se va a emitir. En función de eso, la estadística me permite tener un nivel de control hacia arriba o hacia abajo. Hay un margen, es igual que la estadística que se maneja en las encuestas. Todos nos dicen, si ustedes consultan las encuestas, dicen tenemos un margen de error de más menos 5, más menos 10. Es el mismo que ellos manejan en los algoritmos a la hora de realizar los cálculos ya en las votaciones. ¿Cómo se elimina esto? Pues rompiéndoles la norma. Porque todo esto va en función de la norma que ellos ya tienen perfectamente afinada, y la única forma en que se puede romper la norma es que todos salgan el primero de julio a emitir su voto. No se queden nada más poniendo en el Facebook, poniendo en el Twitter, yo quiero a este, yo quiero al otro. No, váyanlo a poner en la boleta. Si no lo ponen en la boleta, de nada sirve su opinión, señores, y de nada sirve que después salgan y vengan a reclamar que ay no, que Sampeje no ganó, que de nada sirve, señores. A ustedes se les está pidiendo que vayan a cumplir con su deber, que es, si realmente lo quieren apoyar, ahí está en la boleta, no en Facebook, no en YouTube, no en Twitter, es en la boleta donde los requieren, ¿sí? Ahora, entre puercos y cochinos, como dice aquel, hay diferencias. Yo estoy de acuerdo que efectivamente todo se está preparando para allá. Sin embargo, sí hay temas que tenemos que destacar y diferenciar. Yo estoy totalmente de acuerdo que este sistema político fraudulento de nada nos sirve seguirlo manteniendo. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Pues precisamente dando paso a estas candidaturas independientes. Ahora, entre estas dos candidaturas independientes que comentamos, la de Margarita y la del Bronco, sí hay millones de años luz de diferencia. Y yo se los voy a comentar como experiencia previa. Yo personalmente participé, primero traté de integrarme como un agente para recopilar las firmas en favor de Marichuy. Mandé varios mensajes en la página que estaba ahí solicitando el apoyo. Desafortunadamente nunca obtuve una respuesta para que me dieran el código que me permitiera a mí registrarme como un colaborador para recopilar estas firmas. Entonces, la siguiente opción fue Margarita. Margarita sí me dieron un código. Yo empecé a recopilar firmas y yo les voy a decir, nunca conocí a Margarita, nunca fui a una reunión con ella, tampoco tuvimos capacitación en relación a cómo se utilizaba la herramienta. Es una capacitación muy somera la que te da ahí en un tutorial que viene en la herramienta. Y por lo tanto, yo les puedo decir que si ustedes se van a esa experiencia, vamos a ver de dónde venían todas esas firmas o el grueso de las firmas que recopiló o supuestamente recopiló el Bronco. La mayor parte viene del Estado de México, ¿sí? Y sin embargo, Margarita, si ustedes van a la estadística, sí logró mantener el volumen de firmas requeridas en todas las entidades requeridas, ¿sí? Es algo muy diferente el trabajo que se hizo ahí. Ahora, yo tengo que ser congruente. Yo estoy harto de este sistema político. Ustedes me podrán decir que Margarita no es la mejor opción, pero es una candidatura independiente y nosotros tenemos que luchar porque en la siguiente, personas como Marichuy y como otros muchos que hay de mucho mayor valor y mayores aportaciones en las organizaciones sociales de este país, tengan el ánimo de participar y que nosotros tengamos la oportunidad de apoyarlos, ¿sí? Si nosotros, si en esta votación no logramos que alguna de estas candidaturas independientes obtenga algo representativo, lo que podría ser el porcentaje necesario para que un partido obtenga o mantenga su registro, yo estoy seguro que esto va a provocar que en las siguientes elecciones las candidaturas independientes ya no sean tan atractivas y sigamos esclavizados en este sistema político de partidocracia que realmente no sirve para nada. Ahora, la peor aberración que podemos tener es esta famosa alianza al frente con donde está el Movimiento Naranja, estos amarillos del Sol Azteca y los pitufos, ¿no? O sea, ¿en qué momento? O sea, Cloutier se debe de estar revolcando en su tumba. No puede ser que en serio ahora estén juntos de la manita. Y aparte, o sea, siguen odiándose. Aquí, por ejemplo, en la unidad ustedes pueden ver, ya nos pusieron una manta de una candidata a una diputación federal con los tres partidos y abajo nos ponen uno que únicamente dice PRD primero de julio. O sea, no se tragan, están ahí, ¿por qué? Por el puro interés de mantener un control entre los tres, ¿sí? ¿Y cómo se repartieron las candidaturas? Lo vemos aquí a nivel local. El diputado federal que teníamos aquí del PAN ahora está contendiendo por otra diputación federal en otro distrito. Ah, pero ¿sabes qué? Déjame controlar a mí la candidatura de la alcaldía y ya tenemos al mejor gol de la historia de los mundiales como candidato, ¿no? Ese tipo de control, créanme, a mí en lo particular me da tristeza, me da pena, por no decir asco, ¿sí? Entonces, yo creo que si no queremos un fraude electoral, salgamos a votar. Si ya no queremos, y creo que la mayor parte de las personas coincidimos en que esta partidocracia no nos sirve, impulsemos las candidaturas independientes, ¿sí? Hay buenos ejemplos, hay cosas que se han logrado. Ahí está, tal vez a muchos no les sea de su agrado, pero está Kumamoto en Jalisco, ¿no? Hay ejemplos de buenas candidaturas que han logrado buenos avances. De Margarita, ¿qué podemos destacar? Yo sí creo, se destaca que está dejando un precedente. Como candidata independiente, está regresando el dinero que le estaba asignando el INE para la campaña. ¿Y qué está tratando de lograr? Bueno, que se le permita, como en Estados Unidos, que ella se haga de los propios recursos para esta campaña, ¿sí? ¿Y de dónde los está sacando? No lo sabemos. Habrá que darle seguimiento a eso. Puede ser de la pensión. Pero creo que ese precedente sí lo debemos de resaltar, porque tenemos que ser congruentes. Si ya no queremos mantener a esta bola de zánganos, tenemos que empezar a esbozar un camino que nos permita ver cómo sí se pueden hacer las cosas sin que estén viviendo a nuestras costillas de los impuestos que pagamos. Entonces, yo ahí lo dejo. Sí va a haber un fraude y es culpa mía, tuya y de todos los que nos estamos escuchando si no salimos el primero de julio a votar. Muchas gracias. Pues muchas ideas se han planteado en ambos casos. Es grato ser la última, creo, porque entonces de pronto ya puedes escuchar. Ya tienes para dar y repartir. No es cierto. Más bien, pues justo replantearte ciertas cosas, creo, ¿no? Yo personalmente. El fraude, bueno, sí, en realidad el maestro César Navarro, con a quien charlamos la otra vez en otra sonoreada allá en Cuautla, perdón, él siempre, junto con muchas otras personas, pues sostienen que siempre ha habido un fraude, ¿no? Y un fraude electoral no nada más es comprar votos, sino pues robarse las urnas, ¿no? Por ahí en los 40s, cuando era claro y clásico y no había ningún problema de que los milicos iban y se robaban las urnas, se robaban los votos, quemaban las urnas, ¿no? Desde ese tipo de cosas hasta incluso en tiempos modernos, pues permitirle a ciertos candidatos que tengan más minutos en la televisión, ¿no? Se les dé más dinero que a otros, eso es un fraude, ¿no? Porque estás jugando de manera injusta conforme a las reglas del juego que están establecidas. En esa medida, sin duda, va a haber un fraude. Al PG ya se lo han hecho. Yo creo que la cuestión trasciende más allá del ir a votar o no, como ambos han planteado, ¿no? Se trata de que nos organicemos, porque al final el sistema político no va a cambiar. Y no va a cambiar, justo creo que abrir con la idea de Estados Unidos creo que es muy importante, ¿no? Es justo eso, como el sistema político, mientras sea, mientras opere bien para satisfacer los intereses de esta clase dominante nacional y extranjera, no habría por qué cambiarlo. La izquierda en México, pues sí, es esta izquierda, es una izquierda bastante pobre, ¿no? Y en el caso de Morena, bastante ingenua, parece, pero después de 12 años te cuestionas, güey, ¿es ingenuidad o qué es? Porque no puede ser ingenuo durante tanto tiempo, ¿no? O es un pacto, claro, o sea, habrá quien piense mal, habrá quien, sin duda, al final trascendería a López Obrador, puede ser una persona, pero es solo una persona. Y el sistema político son miles de personas, ¿no? Bueno, en cuanto a los que puedan tener un cargo. Y México somos millones, entonces deberíamos de trascender, de contemplar que tenemos que ir a votar, sí, que tal vez el algoritmo lo podríamos voltear, hacer distinto, pero al final yo pensaría, si ellos quieren, pues el fraude va a ser, con todo y que vote un 85% del electorado, ¿no? Ajá, podría, o sea, ¿hasta qué grado? No lo sé, podría incluso llegar el PG, pero en el momento en que se meta con intereses mucho más complejos, si en verdad quisiera hacerlo, porque yo personalmente, con las alianzas que ha hecho el PG, a mí me... A la izquierda, a esa izquierda, no porque yo más suma de esa izquierda, pero a la izquierda verdadera, a esa izquierda radical, a esa izquierda que lleva años luchando desde los márgenes de una manera honesta, el PG los ha desilusionado, ¿no? ¿Qué hace parte del CENTE, de ese CENTE corrupto, de ese CENTE anquilosado? ¿Qué hace ahí? Sí, claro, ¿no? Sus asesores también es complicado, ¿no? Uno no entiende cómo esa clase de intelectuales de altos vuelos como Paco Ignacio Taibo, pues si lo asesoran, pues tendrían que tal vez tener cuidado, ¿no? Y asesorarlo de una manera en decirle, don, no puedes tener a gente del Wester. No puedes tener a gente del Wester porque entonces a mí, en lo personal, me hace dudar. En el caso de Margarita, en lo personal, más bien, ¿de dónde viene ese dinero? Digo, Calderón destapó... Güey, destapó la guerra más miserable que hemos... O sea, nunca México había estado tan mal como es a partir de 2011 con esta supuesta guerra contra el narco. Entonces yo creo que eso no hay que olvidarlo. Por ahí vi alguna publicación que decía, somos muy buena onda para recordar a Calderón borracho. Más bien hay que recordar al Calderón asesino, militarista, que desató esta devastación, ¿no?, que tenemos en México. O sea, más de 1,000 fosas clandestinas, cientos de decenas de desaparecidos, ¿no? Cientos de miles de decenas de desaparecidos. Entonces, bueno, yo no creo que la candidatura independiente, no con este sistema, ¿no? Con el sistema que tenemos no puede haber una verdadera candidatura independiente. Marichuy hubiera sido un elemento perfecto que siquiera hubiera estado en el debate, obviamente no iba a ganar, pero ni siquiera eso se le iba a permitir, ¿no? Porque ella hubiera puesto entonces a la mesa situaciones, comentábamos el otro día, tan claras como, bueno, a ver, ¿qué pasa con los encarcelamientos injustos? ¿Qué pasa con los asesinatos extrajudiciales? ¿Qué pasa con las desapariciones? Hubiera puesto a la mesa temas que solamente, pues ojalá algún día toque, ¿no? Porque en este debate pues se dedicaron a atacar, como era obvio, a López Obrador. Y López Obrador tampoco ha ahondado, tal vez porque políticamente sería muy costoso ahondar en ese tipo de temas, pero que a ese otro voto de esta izquierda, de esa izquierda más militante, pues le ayudaría tal vez a definirse, ¿no? A decir, pues va, yo voy por el PG, en este afán de tal vez cambiar un poco o jugar un poco con su propio sistema. Pero al final yo sí soy de la idea de que si ellos quieren hacer un fraude, no importa. ¿Por qué no ha importado? ¿Por qué no hemos hecho nada? Porque por otra parte la sociedad mexicana es muy dejada, ¿no? Y no es porque queramos, más bien han hecho bien su chamba, ¿no? El que no nos importe la política, el que no nos importe participar o comprometernos a participar con nuestra comunidad, es algo que desde cientos de años ellos han ido hilvanando poquito a poco, con paciencia. Y si te atreves, ah, bueno, pues ¿sabes qué? Conozco quién es tu familia, conozco cuántos hijos tienes, conozco a dónde van tus hijos, y hay de ti, cabrón, si quieres seguirlo haciendo, ¿no? Perdón, todavía no, ya son las 10, ya 10:01, perdón, ¿no? Entonces también es difícil decidir darle la pelea a este sistema porque tiene, parece ser, es un monstruo de 7 cabezas y es muy difícil saber de dónde atacarle. Muchas gracias, pues sí, en efecto, nos vamos a ir con una rolita que se llama El Fraude. Y después venimos con otro audio también de Jalife, que bueno, apenas lo dio hace 2 semanas. Y tienes razón, bueno, lo que decía Pepe, lo que decía David, que el algoritmo del 3% que maneja el gobierno se cae con una participación arriba del 60-65%, ese algoritmo deja de ser una carta. Pero también, como dice la comadre, no es la única carta. Vamos a esta rolita y bueno, pues regresamos ya en esta... Y bueno, esperemos que se animen a hablar los que están aquí, tienen grandes ideas, algunos duermen, otros cavilan, piensan, meditan. Y bueno, vámonos con esta rola y ahorita regresamos. El más perrón del corrido, compa, Sinaloa 21. A todos los que critican mi forma de componer, si hacen los corridos, muchos me van a entender. cansada no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar, que hizo fraude electoral y se la van a mular. No ganó la presidencia, que se la quiere robar. Eso a mí no me consta, y a usted. Eso se dice en la tele, también lo cuenta la prensa, que Enrique Peña Nieto se robó la presidencia. Salieron a protestar. Que se compraron los votos, que fue fraude electoral. La gente ya está cansada, no lo quieren aceptar. Presidente virtual, no lo quieren aceptar, que hizo fraude electoral y se la van a anular. No ganó la presidencia, que se la quiere robar. Bueno, el fraude. Aquí hay, vean, aquí hay que decirlo también abiertamente. Ahora sí. Estados Unidos es corresponsable de lo que está pasando en México. Si en Estados Unidos, no, porque les ha convenido el estado de corrupción de México, pues les hemos entregado todo. Están felices con nosotros. Estados Unidos y Europa son corresponsables de lo que está pasando en la situación electoral de México, porque la han avalado y ellos mejor que nadie saben que aquí se evita el fraude. Entonces, el fraude aquí, ¿cómo hay que evitarlo? Bueno, ahí les va. Les voy a dar casi secretos de Estado. Bueno, el gobierno tiene un algoritmo donde manejan el 3% de votación, es su margen. No crean que fue gratuito que Del Mazo tuvo 3% de más. Es algorítmico. Pero ¿cuál fue el problema? Que no salió a votar la gente. Salió a votar el 52%. ¿Cómo? La manera de diluir el fraude es saliendo a votar. Porque ahí tumbamos ese famoso algoritmo. De 60% para arriba, ese 3% se tambalea. Bueno, ya les pasé. Entonces, estos que manejan los nulistas, ellos son agentes de la CIA, se los digo abiertamente. Porque a la CIA le come. No, y no es broma, ¿eh? La DD, ya saben quién es, DD, ella es soplona, no es albur, es soplona de la embajada gringa, se lo sacó Wikileaks. Digo, aquí también tenemos que conocer esos líderes de opinión, muchos de ellos los maneja la embajada de Estados Unidos, ¿eh? No nos equivoquemos. Y eso del nulismo le conviene al sistema. No nos equivoquemos. Ya estoy dando fórmulas para evitar el fraude. ¿Cuál es el problema? Vean, yo sí les puedo decir, es probable que gane Andrés Manuel la elección. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que no se la van a dar. Así de fácil. No se la van a dar. En las dos elecciones anteriores, él ganó. Bueno, hasta este que fue gobernador de Coahuila, que fue presidente del PRI, ¿cómo se llama? Moreira. Moreira, ¿lo dijo? ¿Hubo fraude electoral? Bueno, eso con eso deslegitimas a Calderón y a compañía. Él lo dijo, eso lo sabemos todos, que hubo fraude electoral. Pues ganó con 0.5% Calderón. Bueno, Calderón nunca ha ganado una elección. Ustedes saben que lo corrieron de la UNAM, ni siquiera tuvo la calificación para entrar. Toda su vida ha sido fraudulento. Entonces, yo creo que eso, por ahí va la cuestión del fraude. Es un voto masivo si aniquila el fraude. Eso sí hay que tomar. Pero hay que movilizarse también. Ahora, otra cosa que me contaron a mí que es gravísimo. Ahora en la elección del Estado de México. Y curiosamente se lo pregunté a uno de los más cercanos al entrecomillado vencedor. Digo, pero conmigo no pueden ser tan cínicos. Porque saben que entre gitanos no nos leemos la mano, ¿no? Entonces le comenté, oye, ¿y cómo se hace un fraude en el Estado? Fíjense qué pregunta más tonta, ¿no? Yo dije, oye, ¿cómo se hace un fraude? Bueno, yo quería sacarle la información, es la realidad. Estoy hablando de un peso pesado de Domex, ¿eh? No de cualquier ahí pelagatos. Me dice, mira, fue muy sencillo. Compramos la mayoría de las casillas electorales. Los consejeros electorales, ahí está la clave. Desgraciadamente se venden. El hambre es canija. Se vendieron, me estaban dando la cuota por 160 mil pesos. Oye, ganar 160 mil pesos por estar ahí una tarde, 160 mil pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vean, todo en la vida tiene medidas preventivas cuando conocemos cuál es el mal. Ya les estoy diciendo el diagnóstico. Ya les dije, se compran los consejeros electorales. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ponerles chips, vender sus cuentas de banco, no sé, vigilarlos. Tenemos que hacer algo para que no se vendan en 160 mil pesos. Muchos me están diciendo que la elección le costó a Del Mazo entre 30 mil y 50 mil millones de pesos. Todo el dinero del narco. El narco también vota, y vota bien, y muy bien. Y tiene sus predilectos. Bueno, ya aquí, yo creo que hicimos ahorita una tarea de taller operativo, cómo más o menos pensar en frenar un fraude. Yo no soy experto en cuestiones electorales, yo soy un simple aficionado, amateur, metiche, a veces me meto de más y así me va. Así no te creas, el gobierno a mí me persigue mucho. Pues bueno, según el buen Jalife, ahí dio pues la receta para evitar el fraude, salir a votar, checar a los consejeros. Y bueno, hay otro que ya no incluimos, que también él dice que como ciudadanos tenemos que exigir a las embajadas que chequen que no haya una elección sucia. Bueno, yo no sé si voy a la embajada ahí en Reforma del Gabacho, pues si me vayan a abrir, ¿no? Oiga, no sea mal onda, puede ver que estos cabrones no empiecen con sus cosas. Entonces, pero ahí la pone, ¿no? No menciona nombres, pero sí menciona esta metodología para hacerse del Estado de México. Recordemos que Delfina estaba muy fuerte, pero bueno, pues el... se compra, todo es susceptible de volverse mercancía, la compraron y bueno, ahora va esa pregunta, ¿no? Bueno, ya más o menos coincidimos en pues salir a votar y estar bien truchas para que no nos duerman. Pero suponiendo, vamos a ubicarnos en el 4 de julio, paradójico. Por eso, el 1 es la elección, ¿no? El 2, el 3 y bueno, ya nos vamos al 4 de julio, que allá lo celebran en el norte, y ya está consumado el fraude. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Salimos a marchar, a gritar, a después, no sé, desgañitarnos la garganta para más o menos sentir que hicimos algo. Porque, bueno, lo mencionó David, muchos salimos a marchar y no es que desprestigiemos a las marchas. Recordemos que con las marchas se han conseguido muchos derechos, pero todavía una marcha no ha podido tumbar el fraude. Ahí está la pregunta, compañeros, ¿qué hacemos si es que sí se consolida el fraude? Ahora voy yo, todo por decirlo. ¿Qué hacer? Bueno, sí, al final no queda de otra. O sea, la única manera en la que un pueblo puede cambiar su rumbo, el rumbo histórico que lleva, es tomar el compromiso, asumir el compromiso de querer cambiar las cosas, ¿no? Y eso depende de cada uno, desde cómo se forman a los niños, ¿no? Que aquí tenemos varios que son bien chidos y que se están formando con una idea distinta a la que nosotros, los que les llevamos más años, nos formamos. En cuestiones prácticas, bueno, pues yo creo que en momento dado las personas estamos en esa comodidad de comodidad y necesidad, ¿no? Yo no puedo faltar a mi chamba, claro que me gustaría irle a gritar, a ir a plantarme en el trife, ¿no? Y decir, oiga, no, están haciendo malas cosas. Pero la realidad es que necesitamos pagar la renta, necesitamos pagar el agua, el colegio del niño, etcétera, etcétera. Y entonces no lo van a hacer, ¿no? Como creo que no lo han hecho, como no lo hemos hecho en gran medida. Electoralmente no sé cuántos recursos puedan hacerse, yo sin duda creo que hay varios, pero la justicia, el amparo se creó aquí en México, curiosamente, ¿no? Ese recurso legal del amparo fue creado aquí en México y el amparo ahora sirve para amparar a verdaderos ladrones, ¿no? Para exonerar a delincuentes como Duarte, ¿no? El de Chihuahua, igual que el fuero, ¿no? Y quitar el fuero ahora también es cuestión de criticarlo, porque ¿para qué quieres quitar el fuero? Y desde dónde se plantea quitar el fuero, o ya lo quitaron, más bien. Entonces, ¿no todavía no ha pasado? Ah, bueno, en eso andan. Entonces, yo creo que la cuestión sería como seguir organizando estas pequeñas células, que es lo que decía Marichuy, ¿no? En todos los lugares donde se apareció, que nosotros tuvimos la oportunidad de escucharla muy de cerca, allá en San Gregorio, en Xochimilco, era eso: dones, yo no les vengo a prometer nada, ni les vengo a dar nada porque no tengo nada que ofrecerles en cuestión material, ni despensas, ni dinero. Yo más bien les vengo a decir que todo eso que están platicando aquí, todas esas necesidades que tienen, pues que se junten y que vayan luchando de acuerdo a esas necesidades, que se vayan uniendo y vayan caminando. Y nosotros estamos en ese camino y ahí nos podemos pues ir ayudando, ¿no? Pasando como pues esa fuerza que se necesita para seguirse organizando. Y creo que esa es la manera. Ciertamente yo sí considero que se requeriría sin duda unificar todas estas fuerzas pequeñas que hay. Es interesante plantear, por ejemplo, el caso de Cherán, o en el caso de lo publicamos apenas ayer en la banda, de esta comunidad wixárika, en donde, ¿sabes qué? Aquí tus elecciones no van. Y eso sería muy importante, por ejemplo, hacer ahorita en el caso de los damnificados, ¿no? Güey, tus elecciones no las puedes aquí hacer aquí en la Ciudad de México mientras sigamos habiendo N cantidad de personas sin casas. Y no es porque no alcances, más bien porque te lo estás chingando, ¿no? O sea, porque el manejo puede ser tan corrupto, tan oscuro, que puedes sin ningún problema utilizar recursos legales, pues, como las donaciones, o ilegales, como el narco, para financiar una campaña o elecciones que no satisfacen nuestras necesidades. Sí, sí, por cierto, va un saludo acá al exdelegado de acá, ¿no? Al buen Toledo. Entonces, yo creo que ese podría ser el rumbo, decidir organizarse, decidir tomar, decidir cambiar el sistema supuestamente democrático en el que vivimos, porque mientras sigamos jugando con sus reglas, pues en realidad no creo que vaya a haber un cambio de fondo. Y bueno, pues entonces la invitación yo personalmente haría a eso, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, si no tienen agua, pues bajen a la junta y vamos a checarlo. Oigan, se va a armar una actividad, una jornada cultural. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué quieren hacer los compas? Igual por ahí me sumo yo en algo. Y a ir caminando, porque de otra manera, ante un fraude, se puede hacer muchas cosas. Se puede salir la población a gritar y a hacer marchas, a tomar reforma otra vez. Pero también yo creo que hay una cuestión sería que si el PG no decide encabezar esa protesta, sería una gran decepción para los que siguen creyendo en él. Porque si se va a lanzar a este juego, bueno, pues que se lance tal vez a las últimas consecuencias, sería la llamada. Y no con eso digo que vaya a decidir tomar las armas, porque yo sé que no, pues tampoco sería una decisión fácil. Pero no se puede ir a su rancho después de un fraude, ¿no? Tendría por lo menos que dar la batalla como se dio en Reforma, bien o mal, ¿no? Criticadísimo, pues sí, afeó una de las zonas financieras más importantes de la Ciudad de México, de las zonas más cookies, bueno, de América Latina, claro, por eso se le va a seguir molestando como a Hidalgo, se le criticó la lóndiga de Granaditas, ¿no? Claro, con sus respectivas distancias, pero tendría que el líder mismo, que es PG, bueno, que es López Obrador, junto con los demás, pues tomar una decisión de qué hacer e impulsar a, sin duda, millones de mexicanos que aún creen en él, ¿no? Pero, pues sí, al final el llamado sería ese, a organizarnos nosotros como vecinos, como comunidades, y en algún momento, ¿por qué no?, hacer lo que el pueblo cubano ha hecho, creo yo, que es un gran ejemplo, pues defender lo que es suyo, defender su país y su soberanía, porque nadie más va a venir a hacerlo. Bueno, pues ¿qué hacer? ¿Qué hacer el 4 de julio? Yo les diría, no, estamos mal, ese es el problema, señores. No tenemos que esperar cada 6 años a ver qué hacer el día 5 después de la elección. No, esta decisión la tienes que tomar hoy o mañana cuando te levantes. Haz lo que estás planteando hacer el 5 de julio, hazlo mañana. ¿Qué tienes que hacer? Entérate qué está haciendo el gobierno, entérate en qué se está gastando tu dinero, reclama los servicios que realmente necesitas. Todo lo que tú estás pagando y que lo estás pagando a muy caro costo, reclámalo desde ahorita a este gobierno y al que sigue. ¿Por qué es tan fácil para ellos hacer un fraude? Porque saben que se van a alborotar algunos o nos vamos a alborotar algunos. ¿Cuánto tiempo duró lo de Reforma? 3 meses, si no mal recuerdo, porque yo trabajaba en ese entonces ahí en el Zócalo y padecimos porque en el comercio donde yo trabajaba, pues obviamente las ventas se vinieron abajo y sí hubo mucha afectación, pero fíjate que estaban afectando justamente a los que trabajábamos y vivíamos de ahí, ¿no? Y yo no estoy hablando de que era un empresario, no, era un comercio tal cual de los del centro histórico. Entonces, ellos están apostándole a eso. Ah, sí, mira, que griten, que marchen, que hagan lo que quieran. Total, nunca se enteran de cómo nos los estamos fregando. El Plan Nacional de Desarrollo, yo lo tengo que presentar, pero después ni quien me pregunte, porque nadie lo lee, nadie lo conoce. Platicábamos la semana pasada en relación a estos temas que hemos venido manejando del agua. Hay un presupuesto participativo cada año que todos supuestamente tendríamos que votar. El último lo votaron 428 vecinos. Y al día de hoy no se ha ejercido ningún peso. Hay un portal donde se le da seguimiento y nadie ha hecho un comentario de qué onda con esta lana, cuándo te la vas a gastar. Si no es porque ahora vinieron a ofrecernos la impermeabilización gracias al diputado Toledo. Y ahí les cuestionamos, bueno, ¿y cuándo van a ejercer esto que votaron los vecinos en relación a las luminarias? No, perdón, eso se empieza a ejercer en mayo. Ajá, si en mayo ya están de salida, es más, vayan ahorita a la delegación cualquiera y quiero que encuentren a alguien trabajando en realidad. ¿Quién va a ejercer presupuesto que no sea en campañas políticas? Pero como nadie le da seguimiento, como a nadie nos interesa, seguimos nosotros buscando que alguien más me venga a resolver el tema cuando el tema lo tengo que resolver yo y no después de las elecciones, lo tengo que resolver desde ahora. Como bien lo dicen aquí, tenemos que organizarnos, volver a formar comunidad, volver a ver por no nada más por mi interés, por el interés de mi vecino, porque en tanto mi vecino esté bien, yo voy a estar mejor. Porque nos vamos a seguir apoyando en relación al bien común, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó ahorita que tocábamos, abordábamos temas en relación a la famosa mal llamada guerra contra el narco? ¿Por qué está pasando esto? ¿Realmente fue una decisión de Calderón? Digo, yo no he visto que en todos esos desaparecidos, que en todos esos muertos, el ejército sea el que esté ejecutándolos. Somos los mismos que estamos aquí, personas que incluso son familiares, que son vecinos, vean las noticias. Ahora, ¿qué es lo que pasó a partir de Calderón? Que sí, efectivamente, ¿por qué? Porque también la mejor forma de mantenernos controlados, ¿cuál es? Ya lo decía Huxley, y también, se me fue ahorita el nombre, de 1984, Orwell. El terror es la mejor herramienta de control. Si yo pongo y expongo, y díganme si no todos los medios están saturados de ese terror, de esa guerra, ¿y por qué no hablamos de todos los otros desaparecidos que hubo durante los 60 años del PRI? ¿Alguien se acuerda del 68? Este año cumplimos 50 años y no sé, tal vez los más estudiados sobre el tema me puedan decir la cifra exacta de desaparecidos y muertos en la plaza de Tlatelolco. ¿Esos no cuentan? Para mí sí cuentan. Lo que pasa es que antes perfectamente los escondían. Tenían el control de los medios suficiente, como lo siguen teniendo, para que eso no saliera. Y ahorita lo que les interesa a esas personas que nos quieren controlar es que salga para que la gente tenga miedo y entonces podamos meter nuestra campaña para pegarle a un candidato que tenle miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que te vamos a controlar, te vamos a poner ahí siempre para que cuando yo te diga tenle miedo a esto, como tú ya tienes el miedo incrustado, embebido por toda esa avalancha mediática que yo te vierto, te vomito 24 horas, 7 días a la semana, en cuanto yo te lo asocie ya nada más al nombre de alguien, de inmediato tú te vas con él. Yo no digo que Calderón haya hecho bien o haya hecho mal. Habría que revisar con detalle qué otras cosas sucedieron. Yo en ese tiempo les puedo decir muchas cosas que se hicieron y que en esta administración se perdieron totalmente. Y todas eran en función de la corrupción. Ahí está Autotransporte Federal. Hay muchas cosas que yo les podría platicar, ¿sí? Sin embargo, todo eso sucede, ¿por qué? Porque nosotros como ciudadanos no tomamos nuestro papel. Ser ciudadanos, exigir, dar seguimiento y participar en las decisiones que nos involucran y que son en beneficio o en perjuicio de nosotros. Lo ponía yo como ejemplo en la página. El famoso comité vecinal que tenemos aquí en la CTM7, únicamente lo eligieron 411 vecinos de un total de 8,000 vecinos que estábamos ahí anotados en la lista nominal. ¿Y así queremos reclamarles algo? Citamos a una reunión para el tema del agua en la red, yo les podría hacer estadística y un centenar mínimo estaba de acuerdo, iba a participar, sí, vamos todos. Físicamente estábamos 30 a lo máximo. Entonces, si vamos a seguir así, señores, no se molesten en levantarse el 5 de julio. Vamos a esperar a ver quién nos lo resuelve. ¿Y saben quién nos lo va a resolver? Nadie. Nadie. Entonces, o nos ponemos las pilas todos como ciudadanos y desde ahorita empezamos a exigir y bajen. Alguien ya bajó la aplicación del INE para tomar el curso, al menos para saber un poco en relación a un observador electoral. Ahí está el curso, es gratis. Ustedes lo único que tienen que hacer es bajar la aplicación del INE. Vienen videos, vienen material adicional para que sepamos cómo se va a llevar a cabo la elección, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es responsabilidad de cada uno de los actores que van a estar ahí en la casilla. Y tal vez no nos queramos nosotros registrar como observadores electorales, que sería lo mejor, pero al menos estar ahí. El momento que estemos formados, ver que las cosas se realicen bien y ver que cada uno esté haciendo la función que le corresponde, ¿sí? Yo los invito a eso, a que se comprometan. Este país es lo que es, no nada más por sus políticos. en gran parte por todos nosotros que los hemos dejado hacer lo que han querido, ¿sí? Si nosotros les quitamos ese poder, nosotros solitos podemos impulsar el cambio que todos estamos buscando. Pues bueno, yo llego con mi pinche amargura. ¿Qué vamos a hacer el 5? Nada, la neta. Está chido, ¿no? Igual y... No sé, yo tengo fe y la fe no lleva a ningún lado, pues estoy jodido. Pero yo tengo fe en que... Perdón. Pero no sé. No va a pasar nada. O sea, si gana Andrés Manuel, chido y ya. Y todo el mundo, muchos de sus seguidores, ya ganó y ya todo va a cambiar. No mames, no va a cambiar todo. O sea, sí habrá algunos cambios a lo mejor, pero no vamos a ser Suiza. Nel, eso no va a pasar. No, sí, qué tristeza. No, a mí me gustaría ser como Finlandia, pero pues no. Entonces, pues, no sé, es que neta mi amargura puede más en este momento. No va a pasar nada porque es lo que ha venido pasando, nada, ¿no? Igual y algunos salimos, nos manifestamos, algunos igual, pues no sé, una piedrita, una molocha, a lo mejor alguien no la sabe tirar y se quema la espalda y no pasa de eso, ¿no? Otros dirán, ay, esos violentos, no, malditos sean esos pinches violentos anarcos, que ni puta idea que tienen que es un anarquista, porque, ay, no mames, disfrutan chingoncísimo de los beneficios que tienen ahora con sus derechos laborales, que por cierto los obtuvieron anarquistas, ¿eh? La lucha empezó con los anarcos, no eran pinches revoltosos que nada más tiraban molochas, habría que entender un poco que es el anarquismo, pero ese es otro tema. Pero sí señalaremos como en los medios, ¿no? Esos anarcos, esos güeyes que se visten de negro y tiran molotovs y piedras, pinches violentos, ¿no? O sea, como todo ha sido gracias al capitalismo bondadoso, que todo nos lo da gracias a su bondad y su buena gentilez. No sé, es que es bien patético y me molesta mucho. Pero por eso mejor me divierto, porque ¿para qué me molesto? Neta, no creo que pase nada. A lo mejor marchamos, tiramos molotovs, mentamos madres, salimos muchos a marchar, inventamos unas cantaletas muy divertidas y muy ingeniosas. No sé, es que había muchas, ¿no? Hay cánticos muy bonitos en las marchas que son muy, muy padres y suenan muy chido cuando los gritas. Pero... Enrique Bobo. Sí, no, hay unos muy ingeniosos. Pero pues de ahí no pasa, ¿no? Las marchas actualmente se han vuelto una válvula de escape para que saquemos un poco de nuestro coraje, se nos pasa y ay, es que no pasó nada y ya, pues nos dejamos que nos la metan otro rato y así nos la vivimos. Entonces la neta es que sí está bien complicado organizarnos desde abajo, sí es lo ideal, pero tampoco va a pasar, siendo netos, bien bien sinceros, son nuestros sueños guajiros de querernos organizar de una forma horizontal, con los vecinos, de una forma comunitaria, pero está bien cabrón, ¿no? O sea, ni cuando les afecta directamente, allá en las 7, con el agua bajan bien poquitos, acá cuando tenemos broncas con el agua bajan bien poquitos. Entonces, ¿qué van a hacer por todo el país? No, ¿qué voy a hacer yo por el otro güey, no? O sea, yo tengo trabajo, ¿no? Entonces, pues que se rasque el otro güey con sus propias manos, ¿no? Mientras no se acabe ese egoísmo estúpido del mexicano, no va a pasar nada. No, mientras no haya empatía, vamos a seguir siendo lo que somos, gane quien gane, porque no hay empatía por el otro, ¿no? Cuando acá con barrios se hacen las ondas para embellecer el barrio, que haya un huerto comunitario para que pues vayas, te la pases chido, huele rico, arrancas un pedacito de, no sé, una lechuga y te la comes ahí, está sabroso. No participan muchos vecinos y es en su beneficio. ¿Qué van a participar por cambiar su país? Lo único que les importa es estar bien ellos y la neta está bien jodido, no todos son así. Pero neta a mí me decepciona mucho y creo que no va a pasar nada, ¿no? Por eso es que es bien importante que aquellos que no somos tan apáticos, pues no sé, nos participemos como observadores o representantes de casilla. Yo le veo más como representantes porque ahí sí puedes hacerla de a pedo. Chido. Como observador no tienes derecho a voz como tal. Puedes estar viendo y ya, como representante casi ya puedes armarla de jamón. Con el que ustedes quieran, pero al final es ver porque las cosas se hagan de buena forma, ¿no? Esta vez hablemos de forma legal, ¿no? Como si lo legal siempre fuera lo mejor. Pero hablemos de forma legal, ¿no? Vamos a hacerlo de la forma legal y de la mejor forma. Y ahí sí puedes hacerla de jamón un poco y tratar de hacer de que las cosas salgan bien. Un fraude creo que se puede evitar cuando muchos participan desde votar como en proteger el voto, sí, puede haber un algoritmo que le ponga en la torre a lo que se registra en las computadoras, pero para eso hay un respaldo físico con las actas que se hacen el llenado en la casilla, donde los ciudadanos pueden participar. Eso que dice el INE, las elecciones las hacemos los ciudadanos, en parte sí, ¿no? O sea, sí hay ciudadanos que participan, pero luego me los capacitan mal o les dan ideas falsas y con eso pues ya como que lo organizó mucho el ciudadano, no. Movieron los hilitos al ciudadano para que hiciera lo que quería el Estado. Entonces, pues es enterarnos un poco de cómo se hacen las cosas y sí le podemos ir dando en la madre a este, no sé, esta forma de hacer política, esta forma de llevar el país, ¿no? Entonces, yo neta espero que no tengamos que llegar a un ¿qué vamos a hacer después de este fraude que acaba de pasar? Porque va a ser bien patético y desesperante, al menos para mí, porque no va a pasar nada, ¿no? A lo mejor algunos, como en 2006, no, las armas, a huevo. Andrés Manuel no va a querer armas. Él quiere pasar a la historia a lo mejor haciendo un papel bueno, no tan malo, pero no va a querer pasar con, no, ese güey se aventó a las armas. Eso no quiere, no lo va a hacer. Entonces, quien tenga la idea, no, es que si le hacen fraude ahora sí va a hacer algo, no, ni madres, no va a hacer nada, no, a lo mejor unas marchitas chingón, no, pues no pasó nada y ya, y se va a ir a la chingada, no, a su rancho, no se espanten, ya pasan de las 10, su rancho se llama la chingada, entonces pues ya, no, es lo que creo que va a pasar y neta, ojalá no lleguemos al qué vamos a hacer, porque va a ser bien patético. Pues ahí está la opinión de cada uno de los tres. Si alguien más quiere... ¿Allá? ¿Sí? ¿No? ¿Acá? ¿No? Pues antes de irnos una rolita y regresar ya para bueno, el bloque final, vamos a dar rápidamente unas cifras del neoliberalismo en México, que se puede decir que inició con Salinas de Gortari. Vendió, después del sexenio de Salinas de Gortari, el 90% de las empresas que eran mexicanas pasaron a manos privadas. Fácilmente la banca, tenemos a uno de los más ricos del mundo, Slim, gracias por este señor. Y bueno, poco a poco Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, cada uno ha sido peor que el pasado. Parece ser que es lo que se esmeran, que el gobierno que sigue que sea peor. El de Zedillo, bueno, pues con la crisis fue peor, llegó Fox, no lo dejaron hacer casi nada, llegó Calderón, así como haya sido, recordemos esta censura sin tregua contra Carmen, y nada más porque dijo que si se aventaba sus copas, y eso que no lo dijo Carmen, nada más lo mencionó lo que pasó en la cámara, y bueno, y Peña Nieto, que bueno, hay para aventar para arriba, ¿no? Entonces, rápidamente, México, que era un país del maíz, hijo del maíz, ahorita estamos exportando el 90%, perdón, importando el 90% del maíz, del frijol, todo lo que comemos se lo estamos comprando al gabacho. Somos un país petrolero y estamos comprando gasolina más cara. En Guatemala no tienen petróleo y allá cuesta más barata la gasolina. Y ojo, vamos, también estamos comprando el gas. Y muy próximamente vamos a estar comprando nuestro petróleo muy caro para vendérselo bien barato al gabacho y comprar gasolina todavía más cara. No hay colores, PRI, PAN, el PRIAN, que lo dicen ahorita, que ya se acabó. Ahorita es un PRIAN de itamitas, que bueno, pues la idea es seguir vendiendo todo al gabacho. Entonces vamos con una rolita y nos ahorita regresamos. Sudaca y Doctor Ringo. All right. Ritmo sudamericano, argentino y colombiano. Che Sudaca en la casa. Alma rebelde, levántense. Fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono, hablan. hablando lo que sé, toda la realidad que parece que usted no ve. Agarro el micrófono hablando lo que sé, toda la realidad que parece que usted no ve. Tengo lo que ve, pero no hay más nada que ver. Tengo lo que ve, pero no hay. Tengo lo que ve, pero no hay más nada que ver. Tengo lo que ve, pero no hay. Griten más fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Digo lo que veo, no tengo que pensar, para que entienda bien lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y lo puedes tocar. Viene la policía tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo, la verdad. Digo, lo que quiero no me vas a hacer callar. Digo, la inconsciencia solo saben disparar. Digo, una masacre no vas a justificar. Hey, hey. Almas rebeldes, levántense. Digo, una conciencia solo saben disparar. Almas rebeldes, levántense. Digo, una masacre no vas a justificar. Almas rebeldes, levántense. Digo, una conciencia solo saben disparar. Griten más fuerte, comuníquense. Todos conectados que llegue hasta Camboya, pasando por Francia, Cataluña o España, Cuba, Puerto Rico, Croacia o Alemania, México, Euskadi, Hungría es una masa. Mira Brasil, el como toca como vaya, buen napolitano como cocina en Italia. No voy a olvidar tampoco a Jamaica. All them are doing, all them are trying, all them are plans and them can't right now. All them are trying, all them are do, can't hold we down like no kunu mono. Them can't say that we dumb, no say we right, can't say we wrong, no say we right. We carry the flame, make it shine all night. Get up, son, up, jump together and fight. Don't know if you listen to me, people. Get up, son, up. Shout it from the highest steeple. Get up, son, up. Tell the kids them in school. Get up, son, up. Don't let them take you for no fool. Get up, son, up. Politics and police. Get up, son, up. Happy second and see. Get up, son, up. No slavish mentality. Get up, son, up. We have a right to be free. Get up, son, up. Listen to your heart and I make it a start. When we stand together, them can keep us apart. When we unify, them can divide and rule. Them could have never try and use we as a tool. Open your mouth and I get up and shout. Corruption, injustice, we have to ball out. The discrimination we can do without. Without any question, without any doubt. Don't be listening to me, people. Pues muchos saludos, saludos y apapachos a los que se van. Muchas gracias por acompañarnos esta sonoreada 67 ya en estas semanas que avanzan sin cesar rumbo al proceso electoral, rumbo a las elecciones ya como tal. Y bueno, pues ha sido un gusto poder charlar acá. Sin duda hay varias propuestas para seguir hablando sobre esto. También ahí la invitación a que manden a La Banda Sonora, la página de Facebook de La Banda Sonora, pues propuestas, ¿no? Sobre qué charlar. Y no solo propuestas, sino los micrófonos están completamente abiertos. Igual tal vez no para un representante del PRI, ¿no? Porque la verdad no habría como qué poder discutir, o por lo no sé, ¿no? Pero también sería interesante, sin duda, poder escuchar como esas versiones. Y bueno, pues no sé si acá los compas, pues tal vez el último comentario ya para ir cerrando este programa. Ya estamos en la recta final y pues no sin agradecer tanto el lugar a los anfitriones, qué chido que están acá, y también a los compas panelistas, que sin duda está bien chido siempre. Varias cabezas pensarán mejor que una, y en este caso no son solo las cabezas y las propuestas, sino también las acciones que mueven a transformar, aunque sea un poquito, a mover nuestra realidad en las comunidades. Bueno, pues ya expusimos varios puntos. La verdad estuvo muy interesante esta plática que tuvimos el día de hoy. Y creo que todos coincidimos en algo, ¿no? Todos coincidimos en que la única solución real que hay a todos nuestros problemas, pues está en nuestras manos. Está en nuestras manos, está en nuestra mente. Entonces, pues y para eso no necesitamos ni elecciones ni nada, ¿no? La única elección es la de levantarnos cada día, saludar a mi vecino, ver en qué nos podemos ayudar unos a otros y colaborar como humanos, ¿no? Al menos que somos. Yo sigo pensando que si esto se da, realmente podemos eliminar esa partidocracia que tenemos, que vive a nuestras costillas. Y que, por ejemplo, comentábamos ahorita, desafortunadamente todos piensan que aquí a nivel local el hecho de que todos vayan o pretendan o piensen que van a votar por Andrés Manuel, quiere decir que todos van a elegir lo mismo para todos los demás, ¿no? Porque aquí a nivel local, al menos aquí en la unidad o en la zona, pues yo no conozco otras candidaturas que no sean las de Wendy de la esa alianza aberrante y de este Giovanni, que son los que nos han inundado de mantas por todos, por toda la unidad, ¿sí? Yo no sé quién más esté contendiendo a la alcaldía por Morena o por el PRI o por el Verde. No conozco a nadie. Nadie se ha tomado el tiempo de venir a presentarse o al menos poner algún lugar donde podamos conocerlo. He estado buscando durante 3 días información en relación a las candidaturas locales, tanto de diputados locales, diputado federal, el alcalde y los concejales, que ahora va a ver que nadie ha hablado de qué es esa figura, ¿no? Y quiénes están ahí, sin embargo, pues van a estar ahí cobrando una lana, que quién los eligió, pues quién sabe. Los 411 vecinos que siempre están bien organizados y que normalmente están maiciados por algún color amarillo, ¿no? Pero bueno, y después cuando los busquemos, así como ahora buscamos a nuestro comité vecinal, quién sabe quién sea ese, ni lo conocemos. Ahora resulta que ni viven acá, pero son nuestros representantes del comité vecinal, ¿no? Bueno, pues muy bien, vecinos, ahí está, yo creo que la respuesta a alguna de las incógnitas que tenemos, y pues está en ti, en el que nos está escuchando. Espero que haya sido por tu INE, si se te perdió, porque si no ya te la pellizcaste, ¿no? Ya estamos en buen horario. Y si ni siquiera tomamos esa precaución de ahorita tener bien cuidada nuestra credencial o tener la lista, bueno, pues al rato, pues al menos demos seguimiento, ¿no? Al Plan Nacional de Desarrollo, o sepamos qué es eso y busquemos los indicadores y estemos fregando en las redes sociales, ya no nada más de las pendejadas que dicen de que uno, no menos como 5, ¿no? Sino que diga, a ver, señor, tú dijiste que ibas a reducir en este porcentaje el índice delictivo, ¿y qué onda? ¿En dónde estamos? Dijiste que ibas a terminar con la guerra contra el narco, ¿y qué pasó? ¿Escondiste a la Policía Federal dentro de la CEGOP otra vez? Pues nada más te faltó poner a Durazo Moreno, cabrón, otra vez al frente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Pues nada pasa porque nadie reclama, nada más nos burlamos de los pendejos que tenemos encima de nosotros. Pero bueno, ya, no vamos a seguirnos amargando la noche. Yo agradezco mucho este espacio, este tiempo, esta catarsis que podemos hacer en esta emisión. Y bueno, pues a seguirle trabajando, a seguirle buscando día a día, porque nosotros, igual que ustedes, pues tenemos que buscar el pan cada día y no vivimos de esto, como los políticos sí lo hacen, ¿no? Entonces, pues ahí se las dejo, vecinos, si no participan, luego las redes sociales no nos resuelven todo, ¿eh? Cuando dijo Adán que no nos amarguemos, y yo de madres, y luego voy yo. No, pero no, trataré de no ser tan amargoso siempre. O sea, sí, pero a veces. Nada, pues. La idea es que sí participemos. la idea es que participemos, ¿no? Igual si no quieren ir a votar por alguien, pues participen observando que no hagan chingaderas otros, ¿no? No sé, mínimo organícense con la banda y vayan armando, no sé, un trabajo de base, ¿no? Ir creciendo esto para que, no sé, a lo mejor llega Andrés Manuel y se hace pendejo, pues tampoco, bueno, ya llegó, ya ni modo, no, ¿cómo que ni modo? Si llega, que le chingue, y si no, pues hagámosla de a pedo, ¿no? Si eso nos gusta y si la hacemos de pedo en el Face, pues mejor en la vida real, ¿no? Entonces, eso se logra haciendo un trabajo de base, trabajando con la gente y dándonos cuenta que si hacemos las cosas en comunidad, pues cosas chidas se logran, ¿no? No esperar a que vengan y nos regalen una vajilla, ¿no? Entonces, que por cierto, a mí no me han dado mi vajilla, qué poca madre, ¿no? Yo quería. Es que acá en Coyoacán están comprando el voto con vajillas y con laptops, pero como cumplo 31, ya me chingué porque era hasta los 30. Y yo quería una laptop, no iba a votar por ellos, pero quería una laptop. Entonces, también la idea es que pues acepten, ¿no? Las pendejadas, pues sí, de por sí, esa lana era para damnificados, ¿no? Y ahí le pueden buscar, ¿no? Qué triste, sí, se fue en laptops. Y querían tenis, ¿no? Pero se fue a laptops. Tenis y pants, pero para promover el deporte. Pero ahora va a ser laptops y vajillas, ¿no? Vajillas, dicen que de 1,000 varos. Sí, sí, aquí vinieron a ofrecer la vajilla de... Es una vajilla bien bonita de más o menos 1,000 pesos, ¿eh? No es condicionado que votes a nadie. Ay, sí, chinga tu madre. Pero, sí, ¿no? Pues ya ni modo, ya no me tocó. Pero bueno, esa lana era para damnificados y luego Toledo, que ya no es el delegado, pero es quien gobierna en Coyoacán. Sí, no lo sabían. Bueno, él gobierna Coyoacán. Y, pues se apañó la lana y luego le empezaron a mover para desviarla hacia otros rubros, poder comprar el voto ahorita. Y bueno, está bien divertido el asunto, ¿no? Entonces hay que participar para ir acabando con toda esa porquería y... Pues esperemos que no llegue al que vamos a hacer el 5, ¿no? Porque si no, mi amargura regresa y está feo. Pues hay que participar. Y, y la parte que mencionaba Pepe, si se les pierde su INE y neta quieren votar, que neta, ir a tachar esa madre no lo es todo. Si se les pierde el INE, hay todavía un recurso que pueden ampliar si quieren ir a tachar la boletita. Y es un juicio de protección de sus derechos político-electorales. Y con eso les van a dar una hojita pinchurrienta con la cual van a poder estar ejerciendo su derecho a voto, ¿no? Si no se la sabe el idiota que esté de presidente de Casilla y los demás, ahí viene con qué sustento legal para que puedan estar ejerciendo su derecho a votar. Entonces, que no se lo chamaquen. Híjole, ya la perdiste. Ay, me la pidió el del PRD y ya no me regresó mi credencial de elector. No, ni madres. Pueden hacer esto del juicio de protección de sus derechos y ya pueden ir a tachar la boletita sin mayor. Las boletitas, porque van a ser 7, son un chorro. Y va a ser un cotorreo bien divertido. Pero van a ser 7 boletas para que de una vez se vayan espantando ahí cómo van a traer todo ese relajo. Ay, sí. Ay, y yo voté por el PRI. Sí, no, va a estar bien chulo el cotorreo de cuántas boletas tocan, ¿no? Entonces ahí sí vayan echando un ojo, como decía Pepe, con aplicaciones, con información. Váyanse informando para que ese día la puedan hacer de jamón chido. A todos nos gusta hacerla de jamón, siempre es divertido. Pues hagámosla de jamón con bases, ¿no? No hay nada como eso, porque neta es más divertido. Y hagámosla de jamón siempre, no nada más en este tiempo electoral, ¿no? Ya llegaron, chido, pues vamos a hacer que cumplan estos güeyes, ¿no? Quien haya llegado y que haya prometido, pues vamos a hacerla de jamón. Sí, pues sí, hay que hacerla a cada rato. Y bueno, para ya yo despedirme, pues solo comentar, bueno, un par de cosas. La primera, que el sábado, aparte de que vamos a estar ahí celebrando el Día del Niño y tal vez el Tlacuilo ahonde un poco más en eso, me gustaría mencionar que hay una gran celebración el 5 de mayo que sin duda está pasando desapercibida, es triste, pero en Alemania por ahí sacaron un billete sin valor, claro, con la figura, claro, con el rostro de Carlos Marx, este gran filósofo, economista, historiador, un hombre que vino a revolucionar el mundo, claro, él desde esta parte teórica que es importante, filosófica, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, pero que vino a decir una cosa muy sencillita y que curiosamente nadie se había dado cuenta de que la única manera de enriquecerse es por medio de la fuerza del trabajo, ¿no? Y que esa fuerza de trabajo pues son las que damos los humanos y que hay humanos que tienen pues los medios de producción, es decir, que tienen las empresas, ¿no? Las máquinas, y hay otros que no tenemos ni una pinche casa y que somos los que tenemos que vender esa fuerza de trabajo. Entonces, el 5 de mayo se cumplen 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Él nació en Treveris, en Alemania, en 1818, el 5 de mayo. Y bueno, sin duda es importante regresar a esos viejos y barbudos sabios. Por ahí échenle un ojo, aunque sea su biografía, la verdad vale mucho la pena mencionar eso, que bueno, pues el sábado es el cumple del buen Marx, habrá que festejarlo con él de una manera alocada, igual aventando unas molochas o algo así, como bien decía David, algo loco para festejar a Marx. Y bueno, también invitarlos en esta lógica del cincuentenario del 68, se va a presentar un colectivo que se llama Memoria en Movimiento, que está hecho sobre todo por brigadistas del IPN de aquel 68, o sea, ahí estamos hablando de banda, pues sin duda con varios años, pues eran jóvenes en 1968, y se va a presentar ahí en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Sala 3 del CECUT, ahí en Tlatelolco, que está sobre Avenida Ricardo Flores Magón, número 1, en la colonia Tlatelolco, ¿no? Pues en donde fue, pues, la matanza del 2 de octubre. Cáiganle, porque la verdad está muy chido, por ahí, de hecho, el IPN sacó como el... Oigan, el 68 se cree que es de la UNAM, y parece ser que la UNAM tiene como el monopolio del 68, pero no es cierto, ¿no? También estuvo el Poli, estuvo Chapingo, estuvieron muchos bachilleratos, ¿no? Otras universidades de otros estados, entonces pues vale la pena ir a escuchar a este colectivo que ha hecho ya varias presentaciones de películas, de ponencias, pues este colectivo Memoria en Movimiento IPN, para no olvidar ese pasado que sigue repitiéndosenos de manera atroz en nuestro país. Muchas gracias y pues nos escuchamos, bueno, yo me despido, nos escuchamos la siguiente sonoreada. Pues así estamos llegando al final de este fraude que se viene, ya armaremos, ya salió aquí la propuesta de armar un programa analizando pues a la banda que se va a, o que ya se postuló para esta zona, ¿no? Para los que nos corresponden. Y bueno, sí, sí es cierto, rapidísimo de pasada, este sábado vamos a celebrar el Día del Niño. El pasado nos fiamos del clima, que según iba a llover y hoy no, y no llovió. Hoy sí llovió, ahí está, qué chido que estamos acá. Y bueno, pues ahí rápidamente con los chavitos vamos a estar el sábado 5 a partir de las 12. Van a estar ahí la banda de Reven Can, la banda de Los Pulgosos y Capitán SH dando ahí una platicada para los morritos, morritas que tienen niños. Y cómo cuidar a su perrito, con eso se ponen. Y parece ser que van a armar un mural. Por cierto, nos acaban de pisar uno. No hay bronca. Sí. Bueno, eso nada más es una señal, un indicador de, bueno, pues cómo anda pues los morros hoy en día. Pero no importa, más pintura, otra propuesta y que hablen los muros. Y un abrazo a Liz, por cierto, ¿no? Que se fregó mucho. Y bueno, pues también nosotros como Barrio Conciencia vamos a estar dando ahí un como tallercito muy dinámico de los derechos de los niños. Que bueno, mientras los niños juegan, se los vamos a dar a algunos papás que se pasan luego de lanza con los morrillos. Bueno, la chancla, sí, sí. Y bueno, también va a haber dulces experiencias, se van a dar dulces a cambio de las experiencias de los niños, las más lindas. Ahí, bueno, pues qué pueden decir los chiquillos, qué bellas palabras. Ahí nos van a encargar a un chiquitín. Y bueno, pues el pilón bicicletero, vamos a estar dando rápidamente un mini taller de mecánica básica y bueno, pues las directrices generales para andar en la calle en bicicleta. Nos vamos a dar un rol, la última vez la rodada Interhuertos volvió a caer la lluvia y bueno, pues la armamos ahí entre, bueno, pues el colectivo, los que andábamos por ahí. Entonces, pues ahí los esperamos este sábado, entrada gratuita. Y como dice David, la chamba de este colectivo es para nuestra comunidad, pero muchas veces la comunidad es apática, ¿no? Hay que todos los días generar acciones que sirvan para movilizarnos. Agarre la trinchera que quiera, pero no se quede ahí parado, ¿no? Si le gusta dar por el agua, pues vamos al agua, por la ciencia, por comunidad, por lo que sea, pero tenemos que empezar a movilizarnos. Y bueno, en esta parte final del programa, pues quiero agradecer a todos los que nos escucharon, pero sobre todo acá a los anfitriones que, bueno, una vez más alojan a esta banda sonora que, bueno, pues a pesar de todo, pues ahí seguimos con cayéndonos y todo, la página, el boot y lo que sea, pero bueno, pues ahí seguimos. Pues muchas gracias aquí. No sé si alguien más quiera decir algo por ahí. Acá el buen Pepe. Sí, nada más ahorita que estábamos comentando el 5 de mayo, pues también habría que recordar algo que ya también se nos estaba olvidando mucho. La batalla de Puebla al general Zaragoza y digo, aunque después nos pasaron a chingar esos pinches franceses, pero pues sí les recomiendo que hace rato hablábamos de Paco Ignacio Taibo. Si no quieren chutarse el libro de Patria, pues al menos aviéntense la conferencia que está ahí en YouTube en relación a la batalla de Zaragoza. La verdad está muy buena. Vean cómo, hablando de todo esto que hemos, y nos sirve como colofón de todo lo que hablamos ahorita, como un par de buenas gónadas puestas en su lugar y mucha gente colaborando, resolvió y le puso en la madre al ejército más grande e importante en ese momento a nivel mundial. Entonces, que no me vengan a decir que no se puede. Sí se puede, y ahí está la prueba. Pues muchas gracias, vamos a ponernos esas gobanadas y bueno, pues vamos a hacer algo por nuestro país, porque sí, quien lo puede hacer, pues somos nosotros, todos unidos. Recuerden que el esfuerzo individual de poco sirve, vamos a unirnos con la banda y bueno, pues empezar a chambear, trabajo de base, dice el buen David, creo que sí es cierto, empezar a mover conciencias. Pues esto fue La Banda Sonora en la sonoreada número 67 rumbo a los 70 y bueno, pues nos estamos escuchando el próximo jueves con testimonios del Iztaccíhuatl, voces montañistas de una banda que subió y nos van a estar ahí comentando qué show. Pues entonces nos escuchamos, querida banda, el próximo jueves y bueno, pues los dejamos con este querido cuento. Eduardo Galeán. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, Las Venas Abiertas no fue escrita hace 40 años, 30 y un poquito. En segundo lugar, eso de que yo soy irónico y sarcástico no corresponde a la realidad. Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos, y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos.